la actualidad de hoy en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos al Saga Podcast. Hell yeah, ahora sí. Sí, estoy aquí, por fin vine. Pues y el día de hoy nos acompañan Necro. A huevo, yo nunca falto. Así esté bien pinche cansado como hoy. Ya rompele las pinches piernas y échalo allá atrás. Pero ya hablé, güey, ya vales verga. No, loco, le doy. Es para el próximo, la próxima semana, güey. Así que te arrotras. Chévala, chingada. Foca. También está La Maldad. Ese soy yo, el más chingón de todos, llegando del distrital. Y Gra. Aquí siempre te produce el podcast. Y ya nadie más, porque no ha llegado nadie. Tú ya llegaste, Champ. Ah, bueno, y yo, Champ. Dedicamos el lunes que nos los comimos en la barbacha de la Champiabuela. Huevo. Por eso reemplazamos al Dr. Gil con Champy Master, porque ella se comió al Dr. Gil. Sí. Salvo a La Maldad, que ya lo cagamos. Ah, sí. Ahora La Maldad ahora solo va a decir pura mierda. Ah, qué pitero. Es como Mecoboy, pero él está hecho de caca. Sí. ¿Es Cacaboy? Ah, soy Cacaboy. A ver, Champy Master, ¿por qué ahora nos visitas después de tantos meses? Qué pendejo eres. Estuvo muy cagado. A ver, Champy, ¿qué estuviste haciendo estos meses? ¿Tuviste grandes aventuras? Que como, no como nosotros que grabamos un podcast los domingos. ¿Ves esa sonrisa? Pues, muy grandes, no. Pero tuvo aventuras. Sí, más grandes que las de ustedes, sí. Tuve Champy aventuras en donde me rompieron mi corazoncito. ¿Otra vez? ¿En una semana? No. Ah. Es que yo hablo de la última vez que vino el podcast. Ajá, exacto. Los escuchas no sabían nada de mí. No sabía nada de Champ. Y eso que no escucharon el What the Fuck Happened, güey. Champy Master. Te juro que debimos grabarlo, güey. Ni tu novela de Televisa sale tan chingón. Estuvo tan chingón que ese fin de semana no hicimos nada más que escuchar la historia de tu vida. Sí, no mames. Duró como 2 horas, güey. Esa vez nos desvelamos a las 3 de la mañana en domingo, güey. Y al día siguiente, sí, ¿por qué estás desvelado? Es que no mames, güey. Me eché la novela más cabrona del mundo, güey. Y eso que nada más fue contada, cabrón. Si hubiera sido la original. Como las grandes aventuras épicas. Conseguimos a Ludwika Paleta como Champy Master. Ay, la Ludwika. la novela de las Champy Aventuras. Ay, qué rico. Pura actriz sabrosón. Te ves mejor en ficción que vida real. Sí, de hecho. Sí, yo quiero que también haya un papel para Paola Núñez. Ay. No sé quién es. Es una bicha súper sabrosa que salía en las novelas de Azteca. Ni idea. No. Vamos. Y la... Ay, se me olvidó. El Andrea Escalona. Ay, masita. Meme. También en novelas de Azteca. Las novelas de Azteca, bueno, todo lo de Azteca es una mierda, güey, pero tienen unos mujerones mejor que en Televisa, que ya son como medio vulgares. Y la Marta Higadera, que está bien chorrica. Oh, la Marta Higadera. Y luego soñar con ella. Y así empezamos el podcast hablando de novelas. Ah, sí. Bueno, si somos de sueños pervertidos, esta semana yo soñé que me echaba hasta la Ellen Page y estaba bien chingón mi sueño. Yo no puedo hablar de sueños pervertidos, no aquí, no ahorita, no en este momento. Ay, ¿no te has echado famosas? No, porque pues, mi integridad física puede correr riesgo. Ah, bueno. Ah, está bien. O sea que se echó alguien que conocemos. Sí. No, se echó a alguien que escucha el podcast, que es lo importante, güey. No, me eché a alguien de esta mesa, acaba de aclarar. Me eché a alguien que conoce esta mesa. Pero no quiere que sepamos. Por ende, escucha el podcast y no quiere que sepamos. Sí. Porque si lo escucha, ya no va a poderse lograr. Entonces, no, yo no quiero que se logre. Yo nomás dije, ah, qué raro, y ya. Ah, o sea, no fue realmente un sueño placentero, solamente fue un sueño de... Pero se siente culpable porque le gustó, pero sabe que la vida real sería moralmente reprobatorio. Ajá, pero no tiene nada que ver con cosas homosexuales, ¿eh? Ah, bueno. Perfecto, porque mis candidatos fuertes eran... Solo sí especifico eso. ¿Por qué, ¿no? ¿Por qué La Maldad te estaba creyendo que iba a soñar contigo? ¿Qué? No, con el Gil. No. Vete bien a la verga. Entonces la verga, ve y chúpala, güey. No. Bueno. Tú en tus sueños. No, yo mi sueño fue con una mujer. Ah, bueno, pues yo me eché la lempecho ahí, qué rico. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del tema de esta semana. Los aliens. We'll be right back. huevo, los aliens son personas de otro país que vienen a nuestro país y nos han invitado. A huevo. O es cuando te sientes extraño en un grupo de personas, como ahorita Champy Master, cuando sí, sabe que todos nosotros ya vimos las películas de alguien y ya no. Nada más la última. ¿La de Prometeo? ¿La viste? La nueva. Sí, la, ajá, exacto. O sea, ¿no has visto la 1, 2, 3 y 4? No. ¿Nunca las has visto? No. Descarga de frustración. Descarga de frustración, yo fui el lunes a casa de Champy Master porque bueno, íbamos a ver las cuatro películas y nunca me abrieron. Sí, porque no tocaste bien el timbre. ¡Sí, toqué bien el timbre! Llegó alguien, y dije, a ver si no sirve el timbre, se me hace que no sirve el timbre. Y ya tocó y... Toqué el timbre dos veces, ¿qué ciencia tiene tocar un timbre? Pues no sé, no sonó. Bueno, nunca me abrieron y entonces se la pellizcó. ¿No sonó? Se la pellizcó y no vio las cuatro películas de Alien que yo compré en Botadero, Foguía. Las 4 por 67 pesos. Ahora, ¿cómo sabes que se la pellizcó si no te abrió la puerta? Yo quiero ahí defender un poco a Champion Master. Sí te abrió. O sea, te abrió tu... Sácate, chingada. No es cierto, no es cierto. Qué cabrón, el Necro tiene toda la razón. No, huevo. Y les hablé por teléfono. Yo te estuve esperando y esperando y esperando. Les mandé mensaje, pero ninguno me contestó. Me regresé a mi cosita y ya casi llegando acá me habló el Necro. ¿Qué pasó? ¿No vas a venir? Le digo, ya fui, ya toqué el timbre, ya les abrí, me abrieron. Pues no, y ya me regresé a mi casa. No sonó el timbre, de pues verdad. Pues es el timbre, está malito. Pues probablemente, o tú. O ambos. Tal ambos. Vez. Sí. Bueno, el chiste es que no vieron, no, el Champi no vio Alex, así que va a ser full spoiler. Va a ser full spoiler. Sí. Porque como, sí. como este podcast no existía cuando se eran estas películas de anime, vamos a aprovechar, vas a hacer como la de Men in Black, que... Nos vimos la película nueva y nos vamos a echar las películas anteriores más para terminar el spoiler. A huevo. A ver, ¿y con cuál empezamos? Puro Saga Style. Obviamente con la primera. ¿Vamos a hablar solo de Aliens o también de Predator? ¿O Predator es otro podcast? Predator podría ser otro depende podcast. Cómo nos quede el tiempo, hablamos de bueno, algo de Aliens. Bueno, ya. Aliens, ¿quién va? Alien. Es una película que salió en Estados Unidos en 1979, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Sigourney Weaver y Tom Scurry y otros güeyes más. Está Hall, John Hart y Apecote. Eso es bien. ¿Aston Costner? No. Ah. ¿Cómo se llama? ¿Ian qué? Ian Hall. A ver, Ian Hall primero es Bilbo del Señor de los Anillos. John Hart es el profesor Broom en las películas de Hellboy. Y bueno, Sigourney Weaver, pues todos la conocen, ¿no? Es la bichita. O sea, de los posters. ¿Quién es Veronica Cartwright? Es la tipa de ojos azules que se vuelve loca, pero no la reconozco de otra película. Sí, sí. Yo solo digo porque esos güeyes se han aparecido en otras películas. De hecho, John Hurt también apareció en la adaptación fílmica de 1984, que salió en 1984. Es el malo de B de Venganza también. Oh. Y el señor Ollivander en las películas de Harry Potter. Por cierto, aquí está B de Venganza, aquí junto a mí, la estoy tocando. ¿Ya la vieron, chino? Sabes que esto no es video podcast, ¿verdad, Necro? ¡Pero podría! Bueno, ya. Podría si tuviéramos tiempo de editar. Bueno, continúas, Necro. ¿De qué trata la película de Alien? Bueno, la película de Alien, a grandes rasgos, trata de, ya en un futuro lejano, Paraguay. No, ni tan Paraguay, la verdad. No. Ya se hacen expediciones al espacio. Entonces, esta expedición que era así como de... Ay, sí, no me acuerdo bien si eran... El Nostromo se llamaba la nave, ¿no? Ajá, pero no, pues eran investigadores. Ay, ¿cuánta sabiduría? Eran mineros. Y eso nada más porque las vi las cuatro esta semana. Ok, entonces ya estos pinches mineros llegan a un planeta desconocido y dicen, ay, pues vamos a bajarnos a los pendejos. Ah, bueno. No. Ah. Les llega una notificación, ¿no? Ajá, ellos ya fueron a hacer su chamba y se meten en hipersueño, se despiertan... Y se dan cuenta que los despertaron por una señal de auxilio y tienen que ir a un fucking planeta. Ajá, sí, era una señal. Y ellos piensan que es una señal de auxilio. Ya llegan al fucking planeta, se bajan a los pendejos y empiezan a revisar. Y dicen, ah, no mames, y ven un pinche huevo, uno de esos pendejos. Y dice, ah, no mames, un huevo y se ve feo y culero. Y al lado hay otro. Lo voy a ir a tocar. Sí, güey. Se resbala, el güey se resbala. Y encuentran esa... Bueno, lo encuentran todo dentro de una nave espacial de aspecto extraño. Sí. Entonces, el tipo llega con una cosa que le sale del huevo ¿Qué clase de problemas podrías tener si te sale algo de un huevo? Como una secreción o algo así. No mames, estás muy malito. O es normal, o sea, porque de ahí viene el semen, ¿no? Pero así no. Directamente pero... del huevo como tiene que irse por... Tiene que ir por su carreterita y salir por la autopista. Feliz. Bueno, de uno de los huevos extraterrestres, no del extraterrestre, de un extraterrestre, o sea, huevos de como de gallina, güey. Pero más culeros. Pero más culeros, llega y sale una especie como de escorpión grandote, güey, que le agarra la pinche cara y le amarra el cuello como para no escaparse, con ya te agarré, cabrón, y lo meten a la nave en contra de lo que... Ripley se llama el personaje de Weaver. Ajá. Y advierte que no, porque tienen que ponerlo en cuarentena. Es una especie extraterrestre que no conocen. Y ellos dicen, no, nuestra humanidad es más importante que arriesgarnos a que podamos morirnos todos por una cosa que no entendemos. Claro. Entonces el tipo, meten al tipo a la nave. Y después de un tiempo, la cosa se zafa. Se solita. Solita. Ah, notar que no se la pueden quitar quirúrgicamente. Porque uno, la sangre de esta madre es como ácido. Ah, sí, no pueden cortarlo. Muy cabrón. Ajá, pero ácido así. Ácido como molecular, le dicen, ¿no? Ajá, sí, no ácido de ay, me cayó en la mano, la pinche ácido de batería. Quemadita. Ay, no, ese de, no mames, se derrite la ardilla, güey. Ve, la ardilla así de, ay, su pinche cuenca, así, ay. Que pasa como la pinche gotita de sangre que le sacan a esa cosa que después se denominaría abrazarrostros en la terminología de Alien. Facecasher, ¿no? Facehugger. Abrazarrostros sería la traducción correcta. La gota que cae, güey, atraviesa como 4 pisos de la nave, ¿no? Ajá, y es dicho. O sea, ¡ay, no mames! Va a atravesar el casco. ¡No mames! Y van corriendo así, bajando piso. Sí, y el santo para de mamar. Está bien cabrón el ácido. Sí, no manchen. ¡Mamar! Entonces, la verdad, el tipo pues, resulta normal, ¿no? Dicen, no, pues sí me atrapó esa cosa, pero no me hizo nada. Y ellos creen que no le pasó nada, excepto por el tipo ¿no? Si es Bishop o no me acuerdo cómo se llama el androide. Ash. Que sí. Después que ellos no saben que es un androide, se llama Ash. Que la hace, primera es Ash. Sí, la que es Bishop. Bilbo Baggins. O sea, imagínense a Bilbo Baggins, pero mamoncito. Más joven y menos gordito. Ajá, entonces él tiene algunos secretos, o sea, porque no lo conocen, es el tipo de la tripulación que es el nuevo, y es el científico. Entonces, a final de cuentas, él conserva la mierda esa, y se da cuenta de que hay algo en el cuerpo del compañero. Y de ahí se escapa, después de un rato, sale de su pecho una criatura extraña. Mientras estaban comiendo todos muy felices. Mientras estaban comiendo todos bien felices. Y entonces uno se encabrona así de, güey, ya no tengo hambre, tenías que hacer tus porquerías en la pinche mesa. Y el güey muerto así. ¿Y ese cómo se llama esa versión? Ese es el Chestbuster. Chestbuster. O como los Mythbusters, güey. Chessbusters, bueno. Está bien. Nada más un detallito pequeñito, también en la nave aparece una chingadera grandota, que después en la tecnología se conocería como el Space Jockey, que es como un piloto extraterrestre muerto, que también tenía esta explosión en el pecho, y que está sentado como en una pistola. Es importante porque después vuelve a salir. Sí. ¿Está sentado en una pistola? Era así como gay. El güey. Era como tus sueños, güey. No. Ya te dije que yo soñé con una mujer. ¿Y ella estaba sentada en la pistola? No te diré nada. ¡Ay! Oigan, mamón. A huevo, yo no te voy a decir madre. ¡Ay, qué naco eres! A huevo. Entonces, la criatura, que una cosa que me sorprende de esta película es que la criatura aparece primero. Hoy en día, si la ven, o sea, advertencia a los cinéfilos novatos que piensen ver a Alien ahorita, cuando sale el Chestbuster la primera vez, hoy en día te da risa, porque te juro que vi el Chestbuster salir de escena como un moped. Hasta siento que hizo la cara para atrás y se fue. Y se hizo así. Y se vio horrible. Sí, güey. De hecho, creo, después de ver eso, sí siento que ese sería un excelente material como para un sketch en video con unos Muppets. Tendrías un güey muerto así tirado y saldría de su pecho como una marioneta de mano. Así, ¡Chestbuster! Y ya te cuento un pinche chiste cagado y se gustó. Eso más o menos sale en el de Space Ball, donde hacen parodia de alguien. Sale de este güey del pecho y se pone a bailar así como bailando bajo los videos de una mamá. Malditos, ya lo hicieron. Pero no con ni gracia. Entonces escapa la criatura y todos se asustan, güey. Está muy pendejo cuando escapa porque parece que está como en un cochecito de radiocontrol. Ajá. Eso está muy pendejo. Pero bueno, se escapa y tres escenas después, la cosa ya mide lo de una persona de en adulta. O sea, ya mide como unos 70 la criatura. Y yo no lo vi comer proteínas. Toda la gente que mató durante la película, que fue a todos los de la tripulación, creo que eran 6. Menos a Weaver. Eran 7, güey. Porque él era el octavo. Siete contando el gato, güey. Se chingó a 5. Bueno, 4 si contamos que uno era robot. Y a ninguno se lo comió. Nada más llegaba con su pinche boca extraña con forma de boca. Una boquita dentro de su boca. Una boca dentro de su boca, que es un gesto general de los aliens. Pero los mataba y a la chingada se iba. Ah, bueno, está bien. El primer sale, luego se hace grande, se chinga primero a un naco que era amigo del negrito, de la tripulación, porque siempre hay un negro. Ah, huevo. Y el pedo es que aunque ya hay varias ocasiones en las que como que tienen una idea de cómo madrearlo, se dan cuenta que el androide es el que no quiere, y entonces la Sigourney Weaver descubre que el güey tiene como prioridades de la compañía, de que no deben deshacerse de la criatura, que la quiere la compañía, porque trabajan para una Evil Corporation. Nunca hablamos de esa Evil Corporation en el podcast de Evil Corporation. La película, curiosamente, creo que no la mencionan tampoco. Sí. Ah, no, nada más le llaman la empresa. La compañía, ¿no? ¿Y esa Evil Corporation se llama Capcom? No, sí. Se llama, Namco. No, se llama Wayland, Wayland Corp. Ok. ¿Wayland Corp? No, no era Wayland ni un nombre. Wayland como... Yutani es después. Ah, ya. Bueno. Ajá, pero ese es el pedo, ¿no? Entonces ya desmadran a este güey, a Lash, y se dan cuenta que es un androide. Y dicen, ¡no mames! Y el santo... ¡Para de mamar! ¡Era un androide! ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos ripar el DVD y hacer una versión con PC corte cada vez que pase algo increíble. Sacamos el video del santo y... ¡Para de mamar! ¡Era un androide! Bueno, pero vamos, ellos descubren con el tiempo que una prioridad de la empresa es administrar esta forma de vida. O sea, como que la quieren para algo, no te dicen para qué. Pero el robot estaba apoyando. Entonces, eso también te explica por qué la criatura, que bueno, una sola criatura contra 6 personas, dices, güey, por muy mamona que sea, pues sí la puedes derrotar. Pero sí te explican, y es algo que pasa durante toda la serie de películas, que alguien siempre quiere ese alien para algo. O sea, porque es una criatura excesivamente mortífera que solo busca matar a un nivel peor que un humano. Entonces, la criatura mata a toda la tripulación. De a poco. Claro, pero independientemente de que sea porque la quieren, también es porque está mamona y está cabrón matar. Sí, es como arma biológica, güey. Aquí el detalle es que normalmente en estas películas siempre hay pocos aliens. Por si en Alien 1 y Alien 3, hay un alien en toda la película, generalmente. Sí. Pero depende de las circunstancias, porque en Alien 1 también en sí no tienen armas. No. Entonces eso es lo que les hace que les cueste tanto pinche trabajo, porque... Sí, ya después que nos vamos a la segunda película, güey, ahí matan aliens como... Bueno, pues ya vamos a acabar rápido la primera. Ajá, bueno, sí. Entonces en esta, ya el alien destroza lo que sería el Lash, frente a Sigourney Weaver y dice, ¡para mi mamá, eres un robot! No, ellos lo desmadran a golpe. ¿Ah, sí? Al robot. Al chingado. De veras, me cae de madre, la vimos esta semana, güey. Y así, madre. O sea, se les pone pendejo, lo golpean y lo desmadran, porque aparte de todo lo... Nota... A todos los pinches androides los matan bien al pedo. Sí, a huevo. Y lo que quieras, pinche necro. Ya llegó. Quería decir que ya llegó Mandadras. Hola. Ah, con su salud de me siempre. Me pegó mi Psylocke y mi tormenta, pinche culero. Lo menciono un Choco Crispy. No, pues es que Melvin es cuando te tate por su tate, güey. Entonces... ¿Y qué nos quedamos? ¿Qué pasó? Que están pateando. Mataron al pinche Ash. A putazos. Sí. Y luego mataron a todos, menos a... Y al gatito. A la LT Replay. Y al gatito. Que destruye toda la nave Nostromo. Pero exactamente la nave en la que ella se escapa. Ahí estaba el pinche alien. El único desmadre a matar el puto alien, güey. Y no se fijó que no se había metido ahí, güey. O sea, paren de mamar, güey. Y ahora sí tiene que ser una secuencia en la que primero se tiene que encuerar. Después encuentra el alien. Después se desencuera, güey. Se tiene que meter. En un traje. Porque como que el alien ahí se quedó como que... Ay, aquí yo me quedo a dormir. Eso está muy pendejo. O sea, el alien acaba de matar, se escapa, se mete en la nave. Y luego está acurrucadito así de... Como un pinche gatito. Oye, no mames, matar cansa, güey. O sea... Ocupa energía. Güey, tenía que pero la tipa, o sea, literalmente se pone casi a armar su pistola frente al alien que ni se está moviendo. así poniendo el arponcito. Y dice, ya me dio hambre, y saca una marucha en el pinche horno. No, todo el tiempo no pierde vista al alien, ¿no? Así, a ver, cabrón. Pinche cabrón. ¿Dónde está la Valentina, no? Ajá, y ya que la saca, güey, saca la pinche sopa, se quita la tapita, saca una cebolla, saca un pinche limón. Chingón. Sí, a huevo. Saca igual este y dice, no, pues qué más, cabrón, pues no sé. La salsita Valentina. Así, la salsita. Dice, puta, pues ya le hice toda, cabrón, me voy a hacer una michelada chingona. El vasito acá, chilito, pinche chingaderas. Pinche alien así en el pedo y ella aún todavía así. Sin perder de vista al alien, güey. No, sí, güey, no debe perder de vista. El alien teniendo sueños perversos, güey, con alguno de sus amigos. Sí, el alien así de, me estoy cogiendo en el page. Y ya de repente la cae y madre, se aprieta un botón que hace que se salga el alien, como que saca un vapor o alguna mamada. No, abre como una escotilla, primero, ¿no? No, primero lo hace salir y después le dispara el pinche arponazo y lo saca por la escotilla. Que siempre. Que casi nuevo. siempre. Ah, por eso preparó la marucha. Pero no mames, güey. Siempre lo tienen que sacar por una escotilla el puto alien. Y siempre se les queda un alien en la nave. A huevo. O sea, pinches pendejos, no revisan. Y ya cuando se los lleva todo el espacio, se le va la marucha. No mames, mi marucha, me costó un chingo de trabajo hacerla. Culeros. No sabía que el espacio también se llevaba la sopa. Creo que nomás son aliens, no mames. Bueno, ya se lo carga la chingada al espacio. Y entonces ella dice, va, a chingar a su madre. Y pone el hipersueño y se duerme con su gatito. Y se van a... Dice, como en unas 3 semanas me van a rescatar. Y la chingada, y ahí acaba Alien 1. Ajá. Quejas de Alien 1. Es muy cansada, güey, porque no tiene... Le falta ritmo, que hasta eso si lo comparas. Y ves ¿cómo se llama? Blade Runner, del mismo Ridley Scott. Tiene como que el mismo ritmo, como que es muy lenta. O siento que así es como se hacían las películas de ficción en los 70s. Nah, ni siquiera, ni siquiera tiene música de fondo. Entonces no siempre sabes que hay tensión realmente. No sabes si va a haber una escena cómica o si va a ser una escena de trauma. Y hay escenas cansadísimas, güey. Como cuando un tipo está persiguiendo al gatito. Ah, no mames. Y pasa como 20 minutos persiguiendo al gato antes de que se lo chingue el alien. Chingada madre. Pero aparte madre. Como 3, 4, 5 veces te dicen así de... Ay, va a salir el alien. Ay, no. Y así de... Y al final ya hasta te caigo lo de... ¡Güey, ya! ¡Que se lo pinche maten! Güey, me estás haciendo perder mi tiempo y estás haciendo perder el tiempo ese güey. Ese güey ya se quiere morir. Ya. A la chingada. Ya sabe que no es Sigourney, güey. Ya sabe que se va a morir, güey. O sea, yo me quejaba de Prometeo igual de que tiene un ritmo raro. Pero Alien se parece mucho, entonces... Pues son del mismo director. Sí. Es fiel al autor. Bueno, pero... Pero ya la verga, vamos a Alien 2. Alien, ¿qué? El regreso. Bueno, Alien. Oficialmente el título es Aliens. Con una S al final. O sea, para demostrar que como ya no es uno. No, son a madre. Es que es el... Madrango. Porque el alien pues agarró la sopita en el espacio del hecho y dijo... ¡Está bien picosa! Alien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pinche Ripley por fin la rescata. Esa sería una excelente portada. El alien echándose una marucha en el espacio. Bueno, pero en la segunda parte... ¿Cuándo la hicieron? La segunda parte de 1986. No pasan 7 años. Ajá, hecha por James Cameron. Ese puto que nos y ahí, Avatar. Ahí siento que es cuando la serie de películas se ¿te vuelve. ¿Te gustó Avatar más madroso? Sí. ¡Ah, qué malito estás! No, pero siento que esa película. Es que sale Papá Dragón. Ah, güey, este pinche película se la lleva Papá Dragón, güey. Ah, qué mal. Por esa frase nada más. Aquí Papá Dragón. Ay, qué pita. Bueno, ya. Pero. Eso vi Terranova, güey. Nada más por Papá Dragón. Yo voy a Terranova para mamá. O sea, la ya, ya voy a contestar así el teléfono. Aquí Papá Dragón, ¿quién habla? Habla tu jefe, pendejo, ven a trabajar ya. Uy. Jefe Dragón. A partir de hoy yo soy Papá Dragón. Y tú eres... Dragoncito. Ah, qué culero. Bueno, eres Dragoncito Junior. Entonces te digo, recupera en Aliens... recuperan la pinche nave de Ripley. Ajá. Pero le advierten que estuvo dormida, ¿qué? ¿50 años? No, 7 años, güey. No, 50 años, sí, 50 años. 50 años, güey. O sea, que te dicen, es que su nave se perdió. 50 años, pues digo, pero también 7 años. Ajá, estás perdido, estuviste perdido en el espacio. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Y hasta ahorita encontramos tu pinche puta nave y la verdad no nos importabas ni nada. Te encontramos de la chingada. Entonces pues, la revelan de su cargo porque dicen, no, es que hiciste detonar esa pinche nave hace 50 años y tenía un chingo de cargamento y la verga. Y no, su cargo era teniente, claro. Ajá, era teniente Ripley. y les vale madre. Y ella le dice, no, pues que había una criatura y la chingada. Y ellos como en el fondo sabían que estaba la criatura, pero lo que también les dolía era no tener a la pinche criatura. Pues la mandan a la verga, ¿no? O sea, ya, la chingada. Hasta que una de esas te demuestran que en el planetoide donde ella había encontrado el alien originalmente, ya había una colonia de la compañía, ¿cómo se llama? De Weyland Yutani, aquí ya te dicen el nombre de la compañía. Bueno, esto también lo usan para atacar su credibilidad, porque le dicen, ya están terraformando ese planeta y no ha habido ninguna queja de extraterrestres, o sea que nos están hecho mintiendo. Ah, bueno, aquí un paréntesis rápido que se nos olvidó mencionar. En la 1 sí hacen la alusión a que no era una llamada de auxilio, sino de prevención, ¿no? De que no se afectaran a... Ajá, lo mencionan de... Ajá. De, oye, si no era de... No era de vengan, sino de no mames, no vengan. De no vengan, ajá. Ah, y otro pequeño detalle aquí interesante que no te mencionan en la primera, sino que se lo jalan en la segunda, pero tiene justificación, es que te dicen que Ripley tenía una hija y así muy triste, pues que murió unos pocos años antes de que ella la encontrara, ¿no? Y ya se ve una foto de su hija que muere de vieja. Ajá, eso está chido, porque hasta ella dice, no mames, le prometí que iba a llegar antes de su cumpleaños. ¿Cuántos años cumplía? 11. Y la hija se muere como de 67, entonces ya se queda ella igual así de, bueno, pues ya está bien, qué mal pedo, pero puedo volver a empezar mi vida. Yo lo digo porque eso tiene repercusión con el rol de madre que le ponen después con la morrita esta, con la chavita, con la nieta. Bueno, ya, entonces sí le dice, no mames, ya están terraformando el planeta y no ha pasado ni pedo. Vas al planeta, se ve que están empezando, hay muchas lluvias, el planeta está como desmadroso, y a una familia se la chingan unos facehuggers. Ajá. Y entonces ya va la compañía con ella, oye, ¿qué crees? ¿Qué pedo? No mames, ya no hay comunicaciones con el planeta. Ya nos preocupamos, parece que le estamos hable y hable y no me contestan, igual que ya a mí Necro cuando les hablé para ver las películas de Luna. Estamos comentando todo que esta temporada ha sido la temporada en la que más hemos guardado rencor, güey. Ya, vamos a guardar amor. La semana pasada fue el Necro con su desmadre. Como no nos invitaron a ver la película... Quiero Necro. Bueno, ya, amor, puro amor. Oye, Yami, ¿por qué nomás tienes un Chompy Master? ¿Por qué nomás tienes un arete? Porque lo perdí hace mucho, mucho tiempo y traía otros aretes y lo perdí otra vez. La respuesta era porque se me dio culpa, ¿no? Porque así soy mala. ¿Ves mi chaqueta de ciclista? Soy mala. Y mi camisa de tal. Bad phone. Bad. Bad. Vientos. Ah, bueno, está bien. Entonces la compañía va con ella y le dice, ¿qué crees? Vamos a hacer una expedición así con militares chingona. Queremos que tú vayas como concejal, digamos. Llevamos al güey de Terminator 1, güey, no mames. Y el rey, y ese güey, ay, cuerazo, bueno. Entonces ella dice, no, sáquense a la chingada, yo no vuelvo a ir. Pero como tiene unas pesadillas muy cabronas, entonces dice, no, tengo que ir porque solo así voy a superar mi pinche miedo. Y a la mera hora decide, sí. Y lo que va, pues ya se ve. Ahí sí ya les dicen desde el principio, ¿no? Que el pinche bicho es un androide. Sí, que lo conocen la... Pero y el que es más mamón es el tipo el de Mad About You, el... Tipo el chaparrito negociador. Ajá. Que se nota desde un principio. ¿Es el protagonista de Mad About You? Ajá, creo que sí. ¿Qué es? ¿Es que salió con Helecon? Sí. Qué bonito se veía Helecon teniendo serie. Qué bonito, sí. Sí, ahí sí. Ahí sí, la neta. Hay un capítulo en el que... Ahí no la cogíamos, ¿verdad? Sí, pero... Ahí me acuerdo de un capítulo en el que sale en toallita. No sé por qué se queda fuera de su casa. ¿Cuál es la que... ¿Cómo se llama esta? ¿Dónde pasa con Mel Gibson? Sí, la de lo que las mujeres quieren. ¡No! Igual ahí dices... ¡Ay, se ve bien sabrosa! Pues sí, ese capítulo donde se queda afuera con la toallita y dices... ¡Ay! Y ella lo dice porque nadie le ayuda y dice... ¡Pero soy linda y estoy en toalla! Y yo así de... ¡Ay! Y yo rascando la tele... ¡Ay, te ayudo! Bueno, güey... ¡No puedo entrar! Bueno, ese güey que creo que nunca se cogió a Helen Hunt... Pero que quería en la serie de Mad About You... Es el hijo de puta de la compañía en Alien 2... Que demuestra desde un principio que lo que quieren es atraparlos... Porque una vez más... La compañía no está buscando ayudar a la gente. Creo que hasta la gente que enviaron era así como carroña. Ajá, la gente de la colonia creo que estaba planeada para ver si lograban encontrar y reproducir una colonia de aliens. O sea, lo que ellos querían era que fueran carne de cañón los colonos. Ah, bueno, yo creí que hablabas de los militares. No, los colonos. O sea, los colonos fueron enviados ahí para... Bueno, ¿qué pasó? Que si la Weyland Corporation no hubiera tenido... sabido de antemano qué planeta era, porque si me dejas decir, esos cabrones están bien, son lo máximo en telecomunicaciones, güey. No importa qué tan chingada está una pinche nave en ese universo, les llega cualquier pendejada a las oficinas de Wayland Corporation en 10 minutos, güey. A huevo, no como o sea, la SST. Ajá, sí, sí, sí, o sea, no como en la vida real, güey. Entonces, yeah, este, te digo, o sea, llegan estos militares y ya desde entonces la película se ve que tiene tratamiento como para hacer este franquicia, güey. O sea, el James Cameron la agarró, una película que para mí, que era Alien, que era así como muy artisticona y muy sui generis, la agarró y convirtió el concepto y lo hizo para y lo hizo cagar dinero, güey. No, y aparte, o sea, porque ya creó el, este pequeño universo, fue el inicio del pequeño universo Alien. Muchas reglas de Alien se dieron en la película de James Cameron, como el concepto de la reina, porque tú dices, ay, hay huevos de Alien. Y decías, ¿de dónde vienen? Me vale verga. Exactamente. Pero él te pone el concepto de la reina alien, que es un concepto que es, bueno, es muy popular en general, ¿no? O sea, el rol de la reina. Y la verdad, qué asco, me da asco. Bueno, ya, pero la el punto es que la película es fucking acción y el Graf se durmió viéndola dos veces. Sí, güey, me costó un trabajo verla, güey. Siempre me quedaba dormido en la parte de la acción. Bueno, pero aparte de toda la película. Pero aparte la idea que le venden a la Ripley, así, güey, no te preocupes. O sea, les costó un huevo porque tenían puras llaves inglesas en una nave. Vas a ir con puros militares rudos, así, bada cero. Y literalmente, cuando ya se despierta todos, dicen, son unos patanes de mierda asquerosos gringos típicos. Mercenarios en el espacio. ¿Sabes a qué me recordó sus armaduras del Terminator? Gears of War 3. Lo vi y dije, su armadura lo hace ver tosco y grandote como en Gears of War 3. Poquito. No me acuerdo. Excepto la latina, la Vasquez, que es super badass, pero no trae armadura ni nada, nada más trae su topcito. Porque es badass y es mujer, o sea, se tiene que ver lo mínimamente sensual que se podría ver, porque no se veía nada sensual. Pero bueno. Pero tampoco la figura de Nick Weaver sensual. No, tampoco. Pero si Nick Weaver no me parece sensual. No, no puedo decir nada sensual. No, pero el punto es que entonces van así con pura artillería pesada, chingona, y se dan cuenta que en efecto toda la pinche colonia ya mamó pito, y que la única sobreviviente es una niñita, la hija del matrimonio, de la familia que vemos que se nos chingan los Facehuggers antes, la cual ha sobrevivido pues ahí moviéndose entre los conductos de una ruina, ¿no? Exactamente. Y crea este lazo como madre-hija con Ripley, porque son puros militares pendejos y Ripley que perdió a su hija. También cabe aclarar así que de, no que mames, eso, yo que te cuido. Que ese es un, ¿cómo se dice? Bueno, algo ya muy de la saga, que todos los militares o toda la tripulación... de la saga de Alien, que la tripulación siempre son pendejos. Puta, sí. Vamos a conectar pendejos. Oye, que yo tengo doctorado, soy muy consciente de la... No. Yo quiero que seas pendejo. Eso lo estábamos platicando con el Lemo día que salimos, y ahorita lo vamos a tener que abarcar porque estuvo muy divertida la plática. Sí. Te digo, entonces se encuentran esta chava y descubren, tienen unos problemas para salir, ¿no? De la colonia. Varios problemas o algo así. Descubren el nido de los aliens, pero no se meten. Se salen cuando encuentran a la niña y ya descubren que hay un túnel enorme, y encuentran las resonancias de los sobrevivientes y dicen, no mames, están todos abajo de un reactor. ¿Qué pedo? Y es cuando van y encuentran la colmena. Y ven que todos están ahí ya, pues, en capullos y uno ya con el pecho abierto y la verga. ¿La verga abierta? Ay, sí, es que los aliens homosexuales salen por la verga. Sí, ¡ay, cabrón, me jalé muy duro! Así que sale el pinche alien y dice, ¡ahora eres eunuco, cabrón! ¡Ay, no me la puedo volver a jalar! ¡Pero ya fue la jarocha barata! ¡Mi última noche de placer! Oye, pero entonces después, ¿cuál es el pedo de por qué no pueden salir, güey? Ah, el pedo es que llegan a la pinche colmena. Pero entonces es cuando estos pinches militares están a distancia y dicen, un momento, esas pinches balas, qué pedo, no mames, esas si se atraviesa, Dios lo mata. Güey, están abajo de un reactor. Y si disparan y presionan no sé qué madre, va a explotar y pinche planeta va a valer pito. Y ellos, y el santo, para de mamar, es verdad, van a valer madre. Entonces les dicen, no mames, no pueden disparar. Güey, nos estás mandando aquí al pinche infierno y nos dices que no podemos disparar. Sí. Fuck off. Y entonces en eso empiezan a salir los aliens y como no tienen pues buen armamento, pues se empiezan a masacrar mal pedo. Sí, man. Y entonces a la última hora logran escapar unos cuantos, típico, ¿no? Ya mamaron como 7-8 ahí así de, ¡güey, no mames, están bien cabrones, sí, güey! Esos güeyes matan, cabrón, güey, qué setas, ni qué la chingada, güey. Esa pinche sangre, mira, me quemó, ve cómo me quemó. Así bien, no, y una mames. Vez más el pinche pedo de que quieren conservar un alien, güey, o sea... si alguien lo atrapa un abrazarrostros, no, hay que conservarlo. O cualquier pinche... Porque por ahí tenían hasta dos abrazarrostros en vidrio, ¿no? Sí. Que el tipo mamón, el de Mad About You, les se los deja... Una vez que se quedan a dormir Ripley y la niña, la Newt, en un cuarto... Le suelta los abrazarrastros porque no lo iban a dejar pasar por cuarentena los abrazarrostros. Entonces digo, si llevo los aliens metidos dentro de ellas, paso la cuarentena. Entonces ahí se vio bien pinche cabrón, porque muchos pedos fueron no tanto de los pinches aliens, sino de la pinche pendejez de los mamones de la serie. Bueno, el pedo es que entonces ya así este desmadre super feo, se regresan a las anteriores instalaciones, se dan cuenta que son un chingo de aliens. Y dicen, no mames, ¿qué hacemos? Porque no me acuerdo que se les desmadró. Y creo que... Y ahí, aunque tenían comunicaciones chingonas, ya no se podían, creo, comunicar con la nave choncha. Entonces dicen, no mames, ¿qué hacemos? No, nos vamos a barricar aquí. Entonces tapan todas las entradas, ponen unas metralletas. O sea, van a tener que estar ahí guardados un rato. Los pinches aliens llegan. Hay una pinche desmadre chingón. Muertes, disparos, huespedos. Ya están valiendo queso todos, ya se van a ir y van a disparar desde el espacio y los van a matar. Pero, oh por Dios, a la niñita la secuestra un pinche alien y se la lleva de vuelta al niño. ¿Y qué es lo que hace Ripley? Ah, no mames, quiero a mi niñita. A huevo que sí. A huevo. Tienes el pinche micrófono, no mames. Dilo de nuevo. Quiero mi hijita postiza. A huevo. Chingón. A huevo. Y entonces, va por la hijita postiza. Y va la hijita postiza que por puro tino, güey, la dejaron junto a la reina alien, que es la primera vez que vemos una pinche reina alien con su pinche cola asquerosa enorme y sacando los pinches huevos. Oh, y saca los huevos por la cola, está cabrón. Está cabrón. Ahí se ve como de fábrica, ¿no? Sí. La pinche Ripley dice, ya me la chingué, ¿no? Porque tú la ves y la reina parece que está pinche atorada, güey. Pero cuando ya la hace enojar... La pinche cabrona se arranca la cola de donde saca los huevos, güey. Y se va así. Ahora sí que por sus huevos. A perseguir a la Ripley. Y esa alien reina, pues, más pinche grandota, es como con mamada. Cuatro brazos. Y tiene mamada. Como una forma bien rara en la cabeza que hasta parece como corona, güey. Pero la reina. Sí, y es monstruosa. Güey, la reina hasta aprendió a usar el elevador, güey. Eso está chingón. Eso sí fue wey. Una mamada, güey. Tan, tararán, es más, tan, esta es una escena tararán, cortada, tararán, sale así tan, la reina tararán, y un pinche botón, ¿eso qué piso? Oh, claro. Corte A, de nuevo la escena de la Ripley. ¡Pillo, maldito sea! De nuevo la reina. Y de nuevo el bicho, y de nuevo la de Ripley. ¡Bicho! No, pero todo, güey. No apretó el botón con la boca de la boca, güey. Sí. Que les hace... O sea, ni siquiera tiene manos, güey. Pero prefiero usar la boca de la boca. La huevo. Porque si así es más alienoso. La boca huevo. De la boca, así me veo más badass. Y mientras tiene la escena de acción más importante de toda la serie de Aliens, que es cuando la pinche Ripley agarra Como mecha robótico que usaban para cargar las pinches cajas y todo ese pedo, güey. Ah, no, todavía no. Bueno, sí, pero a la vez no. Ah, no. Sale la reina del elevador, en eso sí llega el Bishop, se suben a la nave y dicen, ya chingamos. Ajá. Y igual que en la primer película, ya que llegan a la nave y dicen, puta, ya chingamos, sale la reina que se había metido ahí atrás. Sí. Desmadra a Bishop y ahora sí, ¿qué pasa? Ahora sí ya sale la pinche escena importante que decía el Graf, donde la Ripley se sube a este pinche meca y se agarra putazos con la reina. Chingón. A huevo. Y le pega y la desmadra. A huevo. Ciertamente la escena es icónica, güey. Sí. Piensas en la franquicia y eso es como lo más, lo que más recuerdas, ¿no? Así de, ah, esa escena del mecha amarillo, ¿no? Sí, a huevo. Y entonces, pues ya, ¿no? La desmadre a la pinche reina, de nuevo la manda chingada su madre en el espacio. Igual que la película anterior. Exactamente, y ya se vuelve a meter a Criogen. Ajá, el bicho con que lo desmadraron, por eso le digo que a los aliens siempre les va de la verga, por ejemplo, los hacen caca. No, digo, a los androides. Ajá. Pues el pedo es que sigue vivo, ¿no? Entonces dice, ah, no hay pedo, chingón, lo pone igual en hibernación, pone hibernación a la niña y se pone hibernación a ella. Exactamente. Y dice, vámonos a dormir, y ahí se acaba la película. Con mucha pinche. Sí. ¿Y cuánto pasa entre la 2 y la 3? Bueno, aparte, antes de eso, güey, es ahí donde ya se desarrollan varios mitos de los aliens, de cómo se van reproduciendo. Ahora sí que hacen... es orientación sexual. Ajá, sí, no, y cómo hacen, tienen su colonia y todo el pedo, güey. Y fue cuando empezaron a sacar un chinguero de figuras de acción de aliens. Y cuando ya se fueron dando ideas de, ay, mira, güey, si el alien se mete a un pinche gorila, sale el alien gorila. Y si se mete a una serpiente, sale el alien serpiente. Y tú, ah, no mames, qué joder. Ay, había un alien serpiente. Sí. Estaba chingón. A mí me gustaba el alien rey porque tenía la... Sí, a huevo. Estaba de huevo. Bueno, eso el concepto nunca se vio en la tele, ¿no? Eso ya nada más fue de figuras de acción. Sí. Bueno, fue un poco jalado sí. De lo que pasaba. Y después salió en cómics. Ajá. Bueno, el reino. Nunca ha habido rey en cómics. Bueno, ¿sí? Pero sí se ha habido rey. Pero tiene otro nombre, se llama Rogue. Sí, neto, el rey de los aliens se llama Rogue. Bueno, pero este concepto surge porque ya viene la Disney película. Con el fabuloso tag, The Bitch is Back. Ah, bueno. The Bitch. Si se referían a la reina o a Sigourney Weaver, quién sabe. Pero ese era el tag del póster, ¿veías así el póster? Era todo que decía, The Bitch is Back, Alien 3. Dice, ¿what? Who's the bitch? Who's the bitch? Bueno, pues esta película salió en 1992, dirigida por David Fincher. Famoso por Seven y El Club de la Pelea. Ah, bueno. Por dirigir en ese entonces no, porque creo que no llevaba ninguna de las dos. Por dirigir a Brado Pitos. Brado Pitos. Grey, Beyond Grey. Y Brado Pito. ¡Oh! Brado Pito. Grey, Beyond Grey. De Grey. Es una pendejada. Vean con Grey. Ya. Ya vamos a entrar en otra cosa. Entonces, por ejemplo, el Combo Breaker. Bueno, en Alien 3, una vez más, la cápsula de criogenia de Ripley falla porque resulta. Ay, apaguen sus pinches teléfonos. Ay, tú cállate. Ya viste Champmaster, estos güeyes. Negro, cabrón. De estos güeyes así super pinches famosos. El Graf que acaba de sonar, güey. No bueno, mames. Por eso a mí nadie me quiere y nadie me habla. Sigo en el puro madre, ¿verdad, güey? No, ya me voy, güey, ya me voy. Bueno, en Alien 3 resulta que se les mete. Ya regresé. Bueno, resulta que en Alien 3 se había quedado dentro de la pinche nave un abrazarrostros. Hazme el chingado, favor. Mija, entonces estaba la... Iba la Ripley, la Hicks, que es la niñita, Bishop. Newt, ¿no? Newt. No, Newt es la niñita, ajá, no. Hicks. ¿Quién era Hicks? ¿Era la otra vieja? No, era el güey con del que se enamoró Ripley, güey, el del Terminator 1. Ah, el Kyle Reese. El Kyle Reese, bueno, ven conmigo si quieres Ripley, vivir. Iba Ripley, iba Kyle Reese, iba Bishop y la pinche escuenca. A huevo. Y entonces, lo que no sabían es que de polizón iba un rescue. A huevo, que yo creo que puso la reina cuando... No, debió haber habido dos, ¿no? Porque de dónde chingados preñaron a la Weaver, a Ripley. Yo creo que el Hicks la quería mucho. No, ¿y no ves que cuando se le hacen le sale ya con dientes? ¿Por qué dos? Porque la Ripley, acuérdate que al final de Alien 3 declara que está preñada de una reina. Sí, exactamente. Entonces, ¿de dónde chingado salió la reina? Al final, güey. Sí, pero ya lo tenía desde el momento desde que empezó la película ya lo tenía. Ah, sí. Bueno, puso un chingo de huevos la reina, ¿no? Bueno... ¿Quién sabe? La tocó mientras se pelearon y ahí la preñó. Era latina, güey. Era como Jesús, güey. No, era como los latinos que son súper sensuales y... Estás esperando un hijo mío. ¡Ay, güey! ¿Por qué no te pusiste un guante? Entonces el chiste es que la Ripley estaba preñada de una reina. Y aparte había un abrazarrostros que se chinga un perro. Pero primero la nave llega a una estación prisión. Sí. Ah, sí. Y entonces ahí despiertan a la Sigourney Weaver, a la Ripley, y le dicen, ¿saben qué? La pinche niña valió verga. Tu nalga valió verga. Pinche pedo y valió verga para la siguiente película. Verga y el robot valió verga. Todos valieron verga. Ajá, solo tú sobreviviste, y entonces tiene y ahora sí ya el pinche Faith Huger atrapa a un perro, se lo chinga y sale el alien perro. Sí. Y que es el único alien en toda la película. Sí. Muy a la doca la primer película. Y entonces lo que empieza la matanza. Y entonces empieza la depresión. Ah, no mames, voy a tener que revisar los cuerpos de estos pendejos, hacerles autopsia. Wow. Porque ella cree que fue por un alien que se desmadró su nave. Ajá. Que sí tienen razón, sí fue así. El pedo es que realmente esta película no es tanto sobre el alien, porque el alien, digo, no sé cómo le hizo, pero se deshizo de 25 personas. Bueno, tampoco tenían armas esos güeyes. Tampoco tenían armas, vuelves al concepto más de la primera película. Pero el pedo es, güey, que según ahí todos son asesinos y exconvictos y homosexuales y no sé qué tantos pinches defectos y violadores, güey. No sé a quién violaban, güey, en ese planeta. Entre ellos se violaban solitos. Ahora te toca a ti, ¿no? Y entonces no sé qué pedo con ellos. Entonces se van muriendo todos y el mayor pedo es que como... tienen más pedos, creo, que aunque Ripley esté ahí, a con que el alien esté ahí, güey. Sí. O sea, tiene más pinches pues de que hay una mujer metida en la pinche prisión. Se calienta. Y una vez más se descubre que por si una de esas Ripley se empieza a sentir mal al final de la película. Y entonces va a hacerse un examen de diagnóstico en lo que quedaba de su pinche nave, porque no hay tecnología casi en la prisión. Se hace el scan y le sale el ultrasonido de la reina alien. Y así como que... ¡Ay, felicidades! ¡Es una reina! Ay. Y no mames, güey. 10 minutos después, en la oficina principal del subdirector ya de la prisión... Ya nos llegó el scan de la Reina Alien. Cuida a la Ripley, ponla en cuarentena y ya vamos, llegamos en 2 horas, güey. O sea, la nave estaba más pinche puteada que nada, pero el pinche modem funcionaba, güey. A huevo, güey. A huevo, no mames. Los pinches modems chingones, güey. Si hoy en día son una mamada, imagínate. Güey, o sea, really, ¿cómo les llegó? Ese espacio, güey, no hay nada que interfiera. ¡Pii! Te llegó puta en chinga, güey. No que aquí tenemos 3-4 paredes para llegar al roteador. Sí, no mames. Entonces, digo, llega una vez más el pedo es entre que tienen que matar al pinche alien, tienen que ver cómo le hacen porque tiene un chingo de pedos, y segundo, que ahora viene la Weyland Corporation a robarse el pinche alien porque de verdad quieren a la Ripley porque saben que ahí había un alien y saben que ahora que tiene una pinche reina ahí dentro. Entonces le surge. Le surge, putos. Y aparte raparon a la Ripley. Y aparte está llorando, ¿verdad? Porque la raparon. Igual sí, que a Natalie Portman en Before Vendetta. La raparon porque podía tener piojitos. Ah, sí, cierto. Y aquí también raparon a la de... A la de Before Vendetta. No, también esta... La dijeron hace rato, la de Striptease. La señora de Ashton Kutcher. ¿Cómo se llama? A la de Before en G.I. Jane. Bueno, como... el chiste es que ya... Un ¿no? día vamos a hacer el podcast de mujeres sexys pelonas. ¿Cuál otra Champi Master? Está pensando en mujeres, pero de películas, no, no de otros lados. La detective marciana. ¿Me parece sensual la detective marciana? Es pelona cuando, y verde. Cuando se muestra como es pelona. Dice que no. Está pelona. ¡Ay, qué mal pedo! ¡Ah, qué bien! Entonces es el gran pedo, ¿no? Estamos en el planeta Furia, pinche alien, hay muerte, sangre y destrucción. Entonces cuando llegan los de Weyland Corporation y dicen, no, mamón, no, cabrona. Que ya se chingaron al alien, por cierto, con plomo fundido. No, cierto, se sale del plomo fundido. Bueno, le echan plomo, se sale y el güey dice, soy súper reatudo, le echan agua. Entonces como que genera una reacción de cambio de temperatura brusco y el güey explota. ¿Por qué? No sé, el güey explota. Bueno, pero el chiste igual es que como ya todos decían, ¿no? Pues si vamos a valer verga de todas maneras, pues vamos a hacer un plan donde todos somos carne de cañón y lo vamos a ir encerrando para poder hacer esa mamada. Sí, llegan los de Weyland y le dicen, no, déjate, vente con nosotros, te vamos a sacar el alien, te vamos a dejar, vas a sobrevivir y la chingada y vamos a matar a la criatura. Y dicen, no mames, cabrón, lleva 2 películas, güey, y ustedes siempre se quieren chingar el pinche alien. O sea, a la verga, y como soy bien pinche heroína de los 90s, se tira el pinche foso de acero, de acero plomo, fundido. De aluminio, ¿no? ¿Qué era? Muy al estilo Terminator. Ajá, se tira a la Terminator, pues ahora sí, valen madre. Y sale el pinche abrazarrostros de reina. Sí, no, el Chestbuster. El Royal Chestbuster. Y ella lo agarra así como, no te sales, puto. Y se va con él a la pendejada y dices, sí, ¿no? Ya se va a bajar la Ripley y le da al Morse al otro güey el control. Toma, no me puedo destruir. Esa es de otra película, ¿no? ¡Cállate! Ahora sé por qué lloran y sé que nunca podría hacerlo. ¿Qué le pasa a esta pendeja? ¡Mátate! ¡Estás malita! Es el pinche Chestbuster, te está moviendo. Entonces dice el güey así de, no mames, ¿qué te pasa, pendeja? Y le da una patada y le hace, ¡This is Sparta! ¡Uy, la tira! No, súper chingón, pinche. Pero, digo, la película está interesante, pero vuelve a ser así como muy... Más psicológica y más como de crítica social. Ajá. Que tanto como que de aliens. Bueno, pero está divertida. Y aparte el güey que la quiere convencer de la Weyland Corporation es un güey igualito al Bishop. Y que dice que es el creador del Bishop. Que dicen, ah, eres un androide. No, yo lo diseñé, yo soy chingón, yo soy fulanito, no sé qué, de la Weyland. ¡Fuck off! Yo no me puedo autodestruir. Tururu. Bueno, ya. Y uno creería que después de esa película, pues ya, si hacen otra película de Alien, pues ya no va a salir la Ripley, ¿no? O sea, ¿qué chingados van a hacer? Adivina qué, nos la pelamos, güey, porque lograron hacer que la Ripley regresara en Alien Resurrection. Porque es la más chida de todas. Neto, güey. ¿En qué años? ¿De qué años? Es de 1997, güey. Y es dirigida por Jean Pigeonet. Exactamente. Ha dirigido más ese güey. Jean Pigeonet es muy, muy, muy famoso por haber hecho bastantes películas muy interesantes. Entre ellas, El fabuloso destino de Amélie Poulain, La ciudad de los niños perdidos, Delicatessen, Mic Mac, Un largo domingo de compromiso. Es muy así, dulzona. Pero ya me ganó con Amélie. Bueno, Amélie, La ciudad de los niños perdidos son muy buenas, y Delicatessen son súper divertidas, son de como humor surrealista europeo bien extraño. Entonces, la verdad, yo soy fan del Jean Pigeonet. ¿Y por eso es tu favorita? Sí, en parte porque, por eso, porque me parece que le aporta una atmósfera muy interesante a la película, que se parece mucho quizás a la de la 3, pero más colorido. Ajá. Entonces, a mí me gusta, ¿no? Y es súper raro. Entonces, como dicen aquí, el pedo es que ya pasaron 100 años, 50 años, son pendejadas, han pasado 200 fucking años. Así mal pedo. Así, encabronados, ¿no? Y pinche futuro sigue igual de feo, jodido, ¿no? Está raro. El cambio importante es que aquí ya no ves las maquinaciones de la Weyland Corporation, sino que ya es una, ¿qué? Unión de Repúblicas. Ajá, es las fuerzas militares de los Sistemas Unidos, una mamada así. Ajá, o sea, el pedo es que empieza la película y empieza a ver unas formas sinuosas, y el truco es que acaban de clonar a Ripley. Lograron clonar a Ripley con la sangre helada que estaba en la pinche prisión. Ajá. ¿De qué parte de la prisión? Quién sabe, pero la lograron clonar. Y el clon, curiosamente, también trae el abrazarrostro. Bueno, no, el chest buster. Y se lo sacan antes de que esté totalmente formado. Y se dan cuenta, ¡ah, cabrón! No mames, esta de Ripley, aguanta chingón, aguanta vara. Se dan cuenta de que incluso algunos elementos de la genética alien se le fundieron a ella. Entonces está mamada y con sangre de ácido. Antes dijeron, igual le podemos encontrar un beneficio a ella. Déjala viva. Y entonces es como la mascotita rara de la nave. Estos güeyes también son super evil, igual que la Weyland Yutani. Y hacen tratos con mercenarios, entre los que está el pinche Hellboy. Y un inválido. Y un inválido que es Dominique Piñón. Que ha salido en todas las películas de Jean Pigeonet. En todas. Fucking todas las películas ha salido este canijo. O sea, es un novio de ese güey así como... No, el novio de Jean Pigeonet es más como el Mark Caro. Como Johnny Depp con el... Con Tim Burton. Es su Johnny Depp, pero está como súper francés el güey. Ok, ya, chingón. Très bien. La mer, Dominique. Bueno, el chiste es que la pinche reina, pues hace... Sí. Y pone... Le llega la pubertad. Saca los huevos. Llega la pubertad, se pone cachonda y empieza a poner huevos. O sea, empieza a hacerle así a todo el mundo. ¡Huevos! ¡Ah, ya me puso un huevo! ¡Ay, crecen tan rápido! Pero se supone que estos estaban así como con bajo control, ¿no? O sea, estaban encerrados. Ajá, y también una cosa que se sacan de... una maestrada. Ahora sí que eso se lo sacan de los huevos, que la Ripley tiene memoria como genética. O sea, se acuerda de lo que vivió su clon anterior con desfases y con errores, pero se acuerda y dicen, debe ser una ventaja secundaria de la fusión genética. Sí, porque aunque parece que quedaron bien, sí se fusionaron los ADNs de Ripley y de los aliens. O sea, los aliens tienen un poco más de humanos y ella tiene un poco de alien, que ya fue lo que dices. Bueno, sí, te dicen que estos güeyes, los aliens tienen memoria memética, que se le dice. Ah, ya. Entonces, como dice el Necro, el pedo es que contratan unos mercenarios que les llevan una carga. La carga son personas congeladas. Y como dicen, estos güeyes quieren así hacer como que muy muy bien la chamba de domesticar a los aliens y volverlos una pinche herramienta. Arma. Entonces, a estos güeyes los ya les dan los pinches humanos, se ve que ellos ya están haciendo sus experimentos con los facedoggers así súper controladitos. Y pues, los güeyes, estos mercenarios, pues realmente no tienen malas intenciones. Pero, el pedo es que entre ellos va una nueva recluta que se llama Cole, que es la Winona Ryder. Se ve súper sexosa. Pelo cortito. Dicen que es ninfómana y que en Hollywood le llaman Wanna Ride Her. Ay, qué rico. Bueno, el pedo es que al parecer, no me acuerdo muy bien de eso porque ya tiene un rato que la vi y el graf no me esperó para verla. La Cole sabe más o menos cuál es el pedo de los aliens. Entonces ella quiere evitar este desmadre y ella es la que crea una pequeña brecha de seguridad cuando va a tratar de matar a Ripley. Le dice, no mames, tú eres una pinche aberración, tienes un pedo, ¿no? Le dice, no, mi... Bueno, cree que el alien sigue dentro de ella y dice, no, a mí ya me lo quitaron y andan por aquí. Y dice, ¿qué pedo? Vamos a valer madre. La cachan, entonces se la hacen de pedo los mercenarios. Ajá. Y los mercenarios dicen, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? No mames, no, hay tiroteos, hay muertes. Y en eso también se escapan los aliens. Entonces la pinche nave se vuelve un fucking caos. Ah, bueno. Entonces empiezan los pinches aliens a atacar a todos. Raro. ¿Qué raro? Ajá, entonces quieren todos sobrevivir. Raro. Raro, qué raro. Y empiezan a disparar y se matan unos a otros. Raro. Sí, exactamente. Qué raro. Y finalmente Ripley pues logra escapar a una nave donde estaba el medio de la reina. No, pero, raro. No, pero se te olvidó un detalle muy importante. ¿Qué? Los aliens no sabían que sabían nadar. Ah, sí. Ah, los aliens nadaban. Nadaban chingón. Pinches atletas olímpicos. No, algo importante es primero que también la Ripley cambia mucho de personalidad. Porque lo que te dicen es que adquiere entre algunas cosas como que la personalidad de los aliens. O sea, es muy, muy violenta a comparación de las versiones anteriores de Ripley, que tendía a ser una persona un poquito más reactiva, ¿no? O sea, siempre así de que ¡ay, no, los aliens! O sea, ganó huevos cuando se dio cuenta en la 3 que ningún alien se le iba a matar a ella. En la 3 ya era muy huevuda, güey. Pero porque sabía que el alien no la mataba, güey. En parte, pero también, pero eso no quita que ya llegaba con el alien y decía, ¡quieto, cabrón, quieto! Y agarraba una pinche silla, ¡quieto, hijo de la chinga! Y el alien, ¡no te pego nomás! ¿Por qué? Porque eres reina. Porque estás reinita. Porque hueles a mi madre, así de, y el alien, ¡ay, tengo severos problemas! Mejor me voy a hacer una chaqueta. Y se le está jalando y le sale con dientes. ¡Ay, qué pedo! ¡Qué mal pedo! Bueno, el punto es... Yo imagino una mamá alien con el otro... Estoy haciendo chaquetas, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Ya deshiciste la sábana, cabrón, no me mientas. Ay, qué grotesco. El detalle aquí es que ella, te digo, tiene esa personalidad, o sea, como que bien pinche mamona, que no era así Ripley. Ajá, y tiene una persona también como de madre enfermita, ¿no? Porque dice, es que mi bebé anda por ahí, ¿no? Y dices, la reina es su bebé. Y ahí un detalle que tiene al final es que cuando se está escapando algo, como que siente el dolor de la reina alien y se va a buscarla. Ajá, entonces ya que encuentra a la fucking reina... El Grima Wormtongue, el lengua de serpiente del señor, le cuenta... Se pone a explicar, está ahí atrapado en un pinche capullo alguien. Se pone a explicar lo de la... Vean, qué bonito. Ajá, y está pariendo. Exactamente, que ese es el plot twist divertido. Que dices, ok, la Ripley tiene elementos alien. El alien tiene elementos humanos. Que es que está embarazada la reina. Entonces dicen, ya no está poniendo huevos, pero genera un útero. Y va a dar a luz a una mamada. Y da una mamada, a luz a una mamada que se conoce en el folclore de alien como el newborn. Que es como un alien humanoide así, que te cagas de feo. Blanco. Blanco, con ojos, que su cara parece como una calaca. Que curiosamente se parece mucho más al diseño original de los diseños de los aliens de Hans Rudolf Geiger, Necronomicon 4. Entonces está como más en onda con esos diseños originales. Y como dice el Necro, es un híbrido todavía como más repulsivo de humano alien. Así de, ¿what the fuck? Y que solo reconoce a Ripley como su madre. Hell yeah. A pesar de haber sido parido por la reina. Ah, que la mata luego. Sí, ajá. La mata de un golpe. Y una vez más, cuando logran escapar de la nave espacial y se van en su nave de escape, dejaron un pinche alien adentro, que termina siendo el newborn, ¿no? Oye, ya les gustó eso. Siempre hacen esa mamada. Y una vez más lo que hace la Ripley, bueno, esta vez la Ripley lo que hace es, se corta la mano, güey, quema con su sangre ácida una pinche ventana, y por ahí, por ese hoyito que hizo, güey, se le va el hijo. Se le fue el hijo por un hoyito. Esa escena está muy gore, ¿eh? O sea, siempre sí. Los aventaban completos. Yo creo que hasta el primer pinche alien todavía estaba echándose su sopa así. Y este güey lo hicieron picadillo con la presa. Este güey lo hicieron sopa, güey. Lo hicieron sopa. De pronto se dijo, ah, ya no tengo maruchan. Y empieza a salir la sopa del otro. ¡Ah, huevo! Y lo empieza a agarrar con su pinche vasito. Está tibio. Solo tuve que esperar 257 años. Sí. No, bueno. 257 años después. Ya se me acabó mi sopa. Y eso que hasta le puso cebollín. Y Valentín. Y Valentín y su limoncito. Entonces este pinche humor pues se muere, ¿no? A la verga. Y entonces ya llegan la pinche nave a la tierra. Y los pinches que estaban congelados se descongelan. Y ven de la tierra y dicen, ah, qué bonito. Y se acaba. Y se acaba Alien 4. Pero ahora, después de tantos pinches años, 1997, 2007, son como 15 años. Sí, hace 15 años. 15 años Ridley Scott empieza en esta época de... Digo como que de... se cambia el nombre a Ripley Scott. Ripley Scott. A huevo. Bueno, pero antes de la película, más rápido, igual. A ver. Recuerda que ya se empezó a hacer una mitología en varios lugares de... ¿Alien? De Alien, entonces en videojuegos, cómics, historias, libros, lo que tú quieras. Y ya se fueron complementando los elementos, ¿no? De los aliens se manejan así, son agresivos así, tienen a la reina, tienen a su Rogue, que es el rey, tienen si se meten a cierto huésped, tienen las características de ese huésped. Entonces ya se fue generando toda esta cultura alien, y cabe aclarar que cuando también salió hace tiempo una película de Depredador, que no tenía nada que ver con alien, pero después cuando hicieron Depredador 2, solo por no sé, supongo que el director le parecía gracioso y... Y es que como las dos propiedades intelectuales son de Fox. Ajá. El depredador en su nave tiene un cráneo de reina alien. No, de alien normal. No, de alien normal. De alien normal. Pero que yo de hecho vi la película un poco por eso, porque me acuerdo que lo mencionaron en un programa de radio de cómics allá por el 97. No mames, ya llovió. Y decían, no, vean, al final de Depredador 2, en la cámara de trofeos del Depredador, que es un alien, un cráneo de alien. Y yo, ¡para de mamar! Y el santo, ¡sí! Bueno, ya, y la vi, y sí, ves el pinche cráneo y dices, ¡no mames, de verdad es un cráneo de alien! Y te vuelves loco. Ajá, y qué cosa que, pues igual luego se volvió, pues muy mitológico dentro de toda esta serie. Y entonces los fans empezaron de, ¡no mames, soy alien contra Depredador! Y aquí fue, hicieron cómics. También ha habido cómics de Batman contra Alien, Superman contra Alien, Tarzan contra Alien. Pero eso pues, lo guardamos un poquito para cómic de la semana, porque aquí la maldad tiene varios cómics, aunque son viejitos, pero de aliens. Entonces ahí vamos a... Y después podemos hacer podcast de Depredador, que es más cortito, y hablar de los conflictos argumentales increíblemente complicados que plantean esas películas con la cronología general de la serie. Ok, bueno, entonces ahora sí, la nueva película. Yami, digo, Champi Master, esta sí la viste, ven a hablar. Deja de dormirte, chinga. No mames, a cada que te veo tienes más pinches chamarras. Oye, sea, sí, yo también, ¿qué pedo? Ya no te voy a dejar de ver, si no al rato vas a aparecer una pinche bola ahí de chamarras. ¿Dónde sacaste la chamarra? Me cambié mi chamarra por la sudadera. Ahí está, es que trae playera, sudadera, chamarra, saco, rompevientos. Ahí les va, dato curioso de la semana. ¿Qué decíamos antes? La... ¿Trivia? La trivia. Yo de la también semana. Tengo una trivia. Trivia de la semana. Champi Master es la mujer más pinche friolenta que pinches conozco en mi vida. O sea, estamos en la playa y usa chamarra casi. ¡A huevo! Yo no digo nada porque mi novia es igual. Ya. Trivia después. A ver, tu trivia, échatela. Bueno, curiosamente estaba leyendo que los nombres de los androides en las películas de Alien siguen un patrón alfabético. Porque en la película de Alien 1, el androide se llama Ash. En la de Alien 2 y 3 es Bishop. 4 es Skull. Y en Prometheus es David. ¡Ay, para de mamar! Para de mamar, van así a ABCD. Igual que las versiones... O sea que si hay nueva película seguro se va a llamar Edward Edmundo. Edmundo, Elliot, o Ernest, Eli. No más. Se va a llamar Frederick. O el coloco. Y cuando sea Frederick va a ser igualito a Freddie Mercury. Here we are, the princess of the universe. Bueno, ya. Prometheus. Prometheus. A mí me saca de onda porque primero, no tenía ni la pinche idea de que esa película iba a salir este año. Que estás malito. Y no lo tenía en mi lista de este año, así como que... Ah, sí, vamos a ver, Prometheus, ¿dónde está en mi lista? Es que no eres fan, güey. No, es que siento que la anunciaron de rápido. Y además, Ridley Scott primero está como que en un run por recuperar sus franquicias setenteras. Y primero, entra Prometheus y ya viene la secuela de Blade Runner. Ay. Entonces anda en una, no sé, 15 años más madrazos y tenemos Gladiator 2. Máximo entonces, décimo meridio, 2. Claro, soy máximo un décimo meridio. Y va a venir... ¡Qué pendejo! Y así va a venir el póster. The bitch is back, Gladiator 2. Ah, caray, ¿quién era la perra aquí? Regresé de los campos elíseos, putos. Ah, mira. Así que casi como Kratos style. Ah, qué cabrón. O va a ser su hijo. Ah, no, también está muerto. Violado, lo peor. ¿Qué pasa en Prometheus? ¿Qué nos explican en Prometheus que va, no...? Va, Champi, cuéntanos de Prometheus. Sí, habla tú, porque ya hablamos mucho. Sí, no manches. Vas. Pues es que no me acuerdo bien. ¡Toma! Solo, mira, solo recuerdo... Que era una película. Que era una película y que no sabía sentada. De qué trataba. No sabía de qué trataba. No sabía qué iba a ver. Así. Entonces fue así como... Ah, pues es una película de que van a un planeta y a intentar descubrir quién los creó. Ajá. Algo de un creador. Ahí está. Y ya hasta el último, fue cuando salieron lo de los aliens. Y yo así como que, ah, no mames, creo que esto es parte de las películas de aliens. ¿Ven? Así. Es así que Ridley Scott en algunos momentos llegó a decir que no estaba haciendo una secuela de Alien. Pero ya cuando ves el xenomorfo, que por cierto no hemos explicado, los aliens tienen el nombre oficial de xenomorfos. Así se llama la criatura que vemos siempre. siempre así bonita. ¿Qué es el nombre? Bueno, bonita entre comillas, humanoide y con la cabeza como con forma de tubería de caño. Si quieren verlas desde un punto de vista biológico, se parecen mucho a los dinosaurios conocidos como parasaurolophos. ¡Ay, qué chingos soy! Pues también había un robot. Que era Magneto. Que era Magneto. Eso es Prometeo según Champi Master. Eso es todo en el podcast. Nos vemos la siguiente semana. ¿Cuánto le dieron? Esperemos que lo hayan disfrutado. Una hora de explicación de las cuatro películas de Alien para que Champi Master nos resuma la última en dos minutos. Bueno, ya la verdad. No, es que realmente no me gustó. No se me hizo interesante. Pues no se me hizo impactante. No es mi culpa que la película no fuera así como. ¿Qué películas te gustan? Wow. O sea, ¿cuál dices? Las de vampiros que brillan. No mames. Entonces... Me gusta nada más la historia de amor, pero el vampirito que Ay, por eso en la próxima película de Alien el robot va a ser Edward y va a ser el puto de Crepúsculo así de ¡No mames, güey! Pues yo qué culpa tengo, mis hormonas, maldita sea. Todos tenemos hormonas, pero no todos vemos femeninas, esas madres. Así, no mames. No sé. No, realmente se me hizo una película como que X, como que no pertenece a la serie de Aliens, así se me hizo. Y no nada más soy yo, sino que un amigo igual estaba viendo en el Facebook, también dijo, no vean esa película. ¿Y él sí vio las originales? Sí, vio todas. Pues es que se precaria el entendimiento. Mira, el chiste es que en Prometheus vemos a una pareja de científicos que descubre que entre varias civilizaciones nos han dejado un mapa de una pinche estrella a la que teóricamente nuestros dioses nos han pedido visitar, y se lanzan por la Weyland Corporation a buscar según a esos dioses, que dicen, sí, los vamos a encontrar. Están bien felices de que van a encontrar a los dioses, y por eso el título de la película es Prometheus, ¿no? Así como el dios que le dio el poder a los hombres, porque quieren saber cómo eran nuestros creadores, el desmadre, y ver qué secretos nos guardan, ¿no? ¿Cuál va siendo el chiste? Que la raza que ellos encuentran es la raza igual a la que aparece en Alien 1, porque las naves que ellos tienen son parecidas. Son igualitas. Y se visten igual, pero descubren que encuentran una construcción de esa civilización en ese planeta al que llegan, y simplemente se dan cuenta de que ya todos están muertos. Y encuentran unos líquidos como negros extraños. Que curiosamente están en unos envases que se parecen muchísimo a los huevos de la primera película, que es chingo. Estos son envases. Y huevos. Tienen una sustancia negruzca, así como simbionte de Venom. Que va resultando que se va adaptando como que a criaturas que encuentra de acerca. Vamos a narrarlo. Bueno, a ver, nárralo. No, sí, nada más ese detalle, a ver. Llegan a esta madre, descubren que es como una pirámide, descubren unos monolitos con formas humanoides, ven estas apariciones, como dices, de estos seres que son igualitos, o sea, Ridley Scott, no vengas con tus mamadas de que no es precuela, que son igualitos a lo que le dijimos al Space Jockey de la primera película, el güey que está sentado en una pistola como en los sueños de Necro. que está ahí en la nave y dicen, para de mamar, es un extraterrestre. Y en efecto ven este liquidito extraño que se le está saliendo, pero que dicen ellos que está saliendo porque ya como que contaminaron el lugar al que entraron, ¿no? Entonces, como que se supone que estaba sellado, entra el aire y según ellos, por eso estaba pasando eso, como que se estaba echando a perder todo ahí. Entonces lo que se ve ahí muy curioso es que aún así afuera de la cámara como que hay gusanitos y chingaderitas. Y bueno, es que esa parte del alquitrán ese negro es como bien extraña, güey, la verdad. Porque no podemos negar que en la película de Prometheus hay un chingo de efectos entre las sustancias, entre las criaturas. Hay un chingo de mamadas. Ajá, pero sería bueno, yo lo que veo es que el concepto de lo que sería el xenomorfo como que empieza en su etapa más básica. Se empieza como un lodo, absorbe a los gusanos y empieza a tomar forma como de serpiente. Y después de como va avanzando, como que va absorbiendo más ADN hasta que llega una forma que ya es más humanoide. Pero lo raro es que el alquitrán mataba nada más. El alquitrán, recuerda que se lo toma el pinche alien, bueno, el señor extraterrestre, güey, que era como más humano. ¿Qué se hace como pa' qué, Necro? No, para nada, güey. O sea, ese güey se lo toma, se muere, se cae en una cascada y ya, vale verga, güey, ya. No, o sea, la escena valió madre porque no tuvo nada que ver con la película. Después se veía impactante, pinche extraterrestre super mamado rosa. Después de eso, ¿mamado rosa? Era blanco, ¿no? No, eran rosas. Yo lo vi azul. Sí, yo lo vi azul. ¡No mames, pinches daltónicos! Yo creo que lo había visto más madrazo. Blanco. Era rosa. No, ah, sí, más madrazo. Dice que es blanco. Blanco, azul, rosa. Azul. Ya. No mames, estoy mal, güey. Bueno, el chiste es que ya ese extraterrestre que es percibido dependiendo de la persona del color. No mames, era rosa, neta era rosa. Los más gays lo ven rosa. No, los más hombres lo ven rosa. Ajá. Hay que ser muy, muy macho para ver tan puto. Ay, qué pendejo estás. Bueno, sí, está esa secuencia pendeja. Está esa secuencia pendeja, ¿no? Está este pinche liquidito pendejo. El chiste es que no tienen ningún contacto con el líquido. Hasta no. Eso no se vieron tan pendejos los güeyes. Lo que sí se vio pendejo fue que empezaron a ver que ya estaban estos extraterrestres y lo que era el geólogo y otro pendejo, su güey, su novio de lente. El biólogo, dijeron, ay, no mames, me da miedo, yo no vine a eso, no chingues, yo soy un geólogo y ese güey es mi novio, vámonos. Y se van los pendejos. Y el biólogo no quería ver la vida extraterrestre, el primer indicio de vida extraterrestre, y el biólogo le dio asco. Ajá, no, y el geólogo... Está muy pendejo. Sí. Y aparte ahí te va el otro, se pierde el geólogo, güey. ¡A huevo! El que estaba haciendo el mapa. El que hizo el mapa se perdió. O sea, no mames. Ajá, sí, fue así como de... Ah, no, pues está chingón, tu madre. Y de nuevo, desde unas escenitas antes, ves que otra vez Ridley Scott ataca y tiene a una pinche tripulación de puros hijos de puta pendejos. Sí. Para empezar, el novio de la prota... Que no mames, el güey según es un pinche doctor super chingón, es un pobre pendejo. Sí. De primera. Cuando encuentra a los dioses muertos, bueno, a los ingenieros, de ahí no sale de borracho, güey. Así pinche... de, no mames, yo esperaba encontrar la respuesta. Güey, acabas de viajar un pinche mundo extraterrestre con pirámides, con formas humanoides. Y me dices que no es nada y te estás emborrachando, ¿cómo será? Tu novia se trajo la cabeza de un extraterrestre que van a revivir y estás de borracho, de veras, eres un pobre imbécil. ¿Cómo chingados obtuviste el doctorado? ¿Qué fuiste a la pinche UNAM? No es cierto, UNAM eres a toda madre. UNAM, 100 años desde la Universidad de Pero México. Pero también se supone que era más así como que, ah, no mames, mi super sueño, super chingón, así, quiero conocerlo, quiero que me hablen y que me expliquen todo. Lleva a la novia en la cabeza, la van a revivir para que les explique, y este güey así como que, no, la vida ya no vale la pena vivirla. Memo asquerosísimo. Y por eso, pues, el pinche robot le hace el puto favor, güey, y le echa sangre de alienígena o... Que no, que se supone que no sabía, así como que, pues, ¿qué pasará con esto? Vamos a probar con este porque tipo hay, pendejo. Porque ahí te va el otro punto. Todo al principio de la película, el robot tiene también como sus conflictos existenciales, o eso te hacen creer. Ay, pues el robot, así como nosotros estamos buscando nuestros creadores, el robot también está buscando su razón de ser creado, ¿no? Güey, pues es Magneto, estuvo en un campo de concentración, ¿cómo no va a estar malito? Sí, entonces dices, ajá, está chingón tu desmadre, ¿no? El chiste es que pues ya le echa la pinche sustancia y ese güey queda así como envenenado, pues sin saberlo, y va y se coge a su vieja, ¿no? Hell yeah. En lo que esos güeyes cogen, el geólogo y su novio, biólogo, siguen en la pinche cueva. Ah, porque perdidos. Hay una tormenta y no se pueden regresar a la nave. Ajá, siguen perdidos y llegan, otra estupidez, al punto donde dijeron, ah, qué asco, yo no quiero entrar ahí, y entran. Y se quedan a dormir. Y se quedan a dormir ahí. No, y pero... sale una pinche víbora toda culera, mal pedo, fea, que fue hecha del gusanito y el líquido. Que parece un maldito pito negro. Ajá, que parece un más, pito ahí. ¿Qué pedo? Ajá, que parece un pito con dos huevos colgando así, de pero de lado, así, no abajo, sino de lado. Imagínense que su pito tuviera de oreja sus huevos. Sí. Y que ustedes fueran negros, o sea, así largo, grueso, exacto, grueso, exacto. Grueso. Eso es el extraterrestre. Ajá, que le quedó. Que se mueve por él ese líquido negro. Ah, y aparte negro albino, porque era blanco. Sí, ah, sí. Que le quisieron dar así como un toque de face sugar al güey. ¿Y qué es lo que hace el biólogo? El biólogo Putin, que tenía miedo a cualquier cosa viviente de ese planeta. Lo primero que hace. Lo saluda como gatito. ¡Ay, a ver, bichi! ¡Ay, qué bonito! ¡El bonito dedo! Era puto, entonces le vio cara de pito, entonces dijo, ¡ay, qué bonito, me lo quiero chupar, ¿no? Se me antoja. Se me antoja. Es como de negro albino. Sí, exactamente. Exacto. Entonces... pues, ¿qué pasa? Pues ya, ¿no? Pues esa chingadera igual la hace como medio de atraparrostros, lo atrapa el cabrón, le rompe el brazo, el otro güey intenta liberarlo, no lo logra, se cae en el pinche líquido, se le pega el pinche casco a la cara, se muere, el otro güey se muere también, porque logró sus sueños, pinche pitoto se le metió en la boca. Ah, sí, cierto, a ese güey lo mata el gusanito. Ajá. Al otro le cae ácido y aparte se le mete la chingadera negra. Sí, ¿no? Y eso, le hace chingadera negra como ácido o algo así. Se hace que se desmadre su casco, güey, y se le junta la cara, ¿no? Ah, bueno, entonces esos güeyes ya podemos contar que crucecita, valieron madre, ¿no? Sí, exactamente. Entonces regresan al día siguiente a buscarlos, se los encuentran muertos. No, encuentran a uno muerto, al que se tragó al pito gigante. Y el otro... Y el otro... desaparecido. Ajá. Sí, exactamente. Entonces ya esa ya va la escena de la del embarazo, ¿no? Se empieza a sentir mal. Bueno, entonces se empieza a sentir mal el novio de la protagonista. No, la protagonista. Primero el novio, ajá. Y lo van a regresar. El novio sigue vivo. Lo van a regresar y ya ven así que está muy desmadrado. Entonces la Charlize Theron, que también está ahí, o sea, aparte de chingar a Blancanieves, viene en la nave. A huevo. Y dice, no, ni mal, ese güey no entra porque, pues, no mames, cuarentena, la verga, la chingada. No quiero a alguien se quede dentro de mi nave. Ajá, entonces, no me chinguen. Y ese güey dice, pues yo soy muy fucking emo, así que me vale verga morir, sí, mátame, lo queman vivo. Yo buscaba a los dioses y no los encontré. Ajá. O sea, me está matando un pinche virus extraterrestre, pero no encontré la respuesta. Entonces se muere el pendejo. Y la esta vieja, pues se vienen ahí toda sedada. Y ya y le dice el robot, oh, esto es embarazado. Y ella dice, quiero ver a mi hijo. Porque ya nos habían dicho, aparte, en la escena en la que cogieron, que la bicha es estéril. Uh-huh. Perfecto para que no usen protección. Exactamente. Entonces la pinche vieja. O sea, tú dices que si el otro tipo hubiera usado condón, güey, nada de los aliens hubiera surgido, güey. ¡A huevo! La importancia de usar condón. Exacto, usen condón. Güey, me cae que si cortan algunas escenitas de la película de eso, lo hacen en un comercialito y al final le ponen usa condón. No mames, si se vende, cabrón. Si sí, no mames. Si no uso condón, me voy a tener que hacer una. ¿De qué chingados pasa? No, güey, o sea, si me hubieran usado condón en ese momento, güey, no existiría la pentalogía de aliens, güey. Sí, ¿no? La pentalogía. Exacto. De alguien sería 5 horas de un condón amarrado en un retrete ahí. Este es el universo alterno de aliens. Es What If. What If y ahí volando, ¿no? Así de sí conviene. Nuevo Troya. Nadie lo pudo contener, solamente Zico. Ajá, o sea, pinches naves, pinches militares. Planetas todo. Prisión, nada más necesitaba un condoncito. Ahora sí que una gomita y párale de mamar. Ya ven. Bien aplicado. Sí, un globito y se acabó. Con hipersensibilidad para no perder el gusto. Y sabor a mango. Y chinquimaca y no sé qué tanta mamada. Bueno, ya, el chiste. Ay, no sé. Qué bien sabes, güey. Escucho podcast. Oye, esa mamada. Escucho los podcasts de Elcio Reyes. No los escuchas bien, déjame aclararte la idea. Bueno, ya. Le dicen que está embarazada, sí. Y la van a poner en hipersueño. Y ella dice: Robotito. Pendejo. El David, el magnético. Ajá, el David. Y ella dice: ni más. ¡No! ¡Sáquenmelo! ¡Qué rico ambiente, así oscuro! Así bueno, para hablar de extraterrestres mata gente. Bueno, entonces la pinche vieja se pone toda loca histérica, madre al robot, que era más fuerte que ella, no sé cómo lo hizo, qué chingona es. Era una pinche doctora o quién sabe qué mamada, ¿no? Ah, sí, cierto, el robot se había ido y llegaron después los doctores, tienes razón. La vieja se escapa, nadie la persigue, otra mamada. O sea, sí, extrañamente. Le pega a la doctora, le pega al otro güey, se va corriendo, pero no los noquea. Y no lo persiguen así como de... Y no hay nadie más en la maldita nave. Y se mete al camarote de Charlize Theron, donde tenía... a la navecita de... ¿No sé si es camarote? Sí, de Charlize Theron, donde había una máquina que podía hacer cualquier tipo de cirugía. Súper chingona, que yo quiero una de esas, por cierto. Solo para hombres. O sea, no para mujeres. O sea, le dijo cesárea y dijo... Mí no computo, yo nomás para puro macho. Yo para puro macho. Lo cual está raro. Porque, y ahí es otro punto a tratar, ¿por qué Charlize Theron tenía en su camarote una máquina para operar que solo operaba hombres? Así exactamente. ¡No mames, Charlize Theron es hombre! Ya lo chan, dijo. ¡Chan, chan, chan! Pero no le dio a Charlize, le dio al negro. Exacto. Negro. Yo creo que por eso, nada más un pequeño flashback, por eso se suicidó, porque dijo, soy gay y no puedo con eso. Bueno, regresamos. Entonces ya, ¿no? La vieja entonces dice, ok, entonces tengo un ente desconocido en la panza y quiero que me lo saques. Perfecto, no te puedo hacer una cesárea, pero te puedo hacer eso. Sí, a huevo. Chingón, güey. Entonces ya abren la chingada, le sacan un pinche pulpo ahí medio culero. Esa escena está bien grotesca y bien gore, la neta. Sí, porque no mames, no está anestesiada la vieja. Le abren así la anestesia. Ya ves que la bicha se mete sus... Anestesiada, pero no está noqueada, exacto. Pues es así como que, pues no mames, güey. A ver, aunque no sientas nada. A huevo. Pero así como que le abran así, toda la pinche panza. Sí, no mames. Le sacaron a su hijo. De eso de como huevo como mango. Sí, no mames. Qué cabrona. El chiste es que ya le sacan al maldito aliencito, ¿no? Ajá, y tecnología super chingona del futuro y la cierran con grapa. Sí. Pinches grapas ahí. Pinche cúter era un pinche láser, güey, y no podía hacer lo mismo, ¿verdad, güey? A huevo. Sí, nada más le ponen las grapas en la piel y ya. Todo lo demás, lo de adentro, así. No la cocieron. Sí, no, nada. No, o sea, como dice Más Madrazos, ni tantita quemadita, así con un encendedor, un cerillito, algo. Nada. No, lo peor de todo es que la cabrón metió late para la niña. Sí. Nada. No, pero se sale, güey. Uno, deja al pinche alien dentro de la cabina de curaciones. Que para esto y se echa a correr a seguir con la pinche trama de la película. Y dice, no hay tiempo, güey. El script está bien largo. A la chingada. Bueno, la prota. Bueno, y pinche alien a todo esto ahorita es como un pulpo. Así, bien pinche. Un calamar, diría un yo. Un calamar, sí. Y ahí lo deja. Ahí lo deja arrumbado. Pero, ¿sabes le pica el botón, le pica el botón de esterilizar. Así. No, pues es que lo más chingón es que la camerote de Charlize Theron, que es la jefa de la nave, y nunca se da cuenta que hay un pinche alien ahí, la Charlize Theron. Sí. Muere sin saber que había un puto alien ahí, la vieja. No, ya me la imagino, pobre pendeja, así de, ay, ahorita me voy a ir a meter en mi cámara de operaciones y todo esto va a pasar. Ahorita llegamos a cómo murió, pero bueno. No me acuerdo ni cómo se murió. Ahorita llegamos a más pendejada de la bueno, película. Ya empieza a recordar poco. Ajá, se pone a correr con los pinches puntos, que como diríamos normalmente. Ni punto, güey, porque fueron las pinches grapas, güey. Debería haberse abierto la pinche panza y desparramado los intestinos, pero la bicha seguía sexy, sudada, manchadita de sangre, corriendo. Y corriendo, literal, así, después de una pinche cirugía así, corriendo, se lanza, se avienta así sus paramarometas. Y bueno, entra en la siguiente cámara en la que encuentra y ¡ah, no mames! El señor Wayland, el pinche viejito que pagó la expedición, está vivo y está en la nave. Y ella dice, ¿what the fuck? Y el santo le hace, ¡para de mamar! ¡Estaba en la nave! Porque el androide, el David, descubre que hay dentro de la estructura piramidal hay por lo menos un alien del, bueno, no alien, sino uno de los ingenieros de los vivo. De los extraterrestres, un ingeniero vivo. Pero entonces les llaman ingenieros. Les llaman ingenieros. Así. Bueno. Entonces decide llevar a Wayland a que hable con él pues para obtener las respuestas de la vida y todo lo demás. De la vida, que lo curara, güey, que lo. Por eso, que lo hiciera inmortal o algo. Así, pero sí. Wayland quería preguntarle de la vida, del universo, todo lo demás y el alien le iba a contestar 42. Y a huevo. No mames. A huevo. Muy oscura de la referencia para algunos. Sí. Bueno, y entonces sale corriendo. No tanto, sino que ahí hasta eso dijeron así de, mira, sabemos que está super madreada, ¿qué vas a hacer? Entonces hasta el David nomás como que le pone una toallita así de, ya. ¿Qué pasó con tus grapitas, chavo? Lo curioso es que no le preguntaron más así de, un momento, estabas embarazada, tienes grapas en la panza. ¿Qué pedo? O sea, a todos les valió madre su hijo. No, porque el David quería conservar el alien, o sea, por lo mismo de la Wayland. Desde ahí la Wayland ya quería el pinche alien. Pero no le preguntó dónde lo dejó, no. O sea, realmente ese fue un subproducto, porque ellos querían también como que luz, esta cosa negra. El hecho de que después hubiera más seres, como que les valía madre. Creo que por ahí nos saltamos una escenita que ahí se ve que es intrascendente. Y bueno, yo quisiera exponerla porque me pareció muy pendeja. Ajá. Que es cuando reaparece el geólogo. Ah, sí. Que es una mini escenita que está bien. Sabemos que el geólogo desapareció. Ajá. Y luego aparece enroscado y dices... Como la de... ¿Cómo se llama esta? La del exorcista. Sí, está, exacto. Y que dices... Como ¿por qué llegó enroscado? No sé. Luego el güey se levanta, está así como en un estado berserk y se pone a desmadrar gente que con un putazo los mata. Y dices, un momento. ¿Por qué chingados está haciendo eso? Si él entró en contacto con el pinche virus este negro y sabemos que esa madre más bien mata. O por lo menos a los seres humanos... Los mata a otras formas de vida, las muta. O por lo menos es como que lo que la película... Bueno, a los seres humanos y a los... extraterrestres los mata. A los extraterrestres, ¿cómo es? ¿No? Los ingenieros. Bueno, pero porque se supone que el ADN de esos pendejos es igual de nosotros. Ajá, es lo que iba a decir, que es lo que dicen, que ellos son como esa raza original de la que devienen muchas otras en el universo, ¿no? Pero entonces esa escena es completamente intrascendente porque dices, ¿por qué a ese güey le generó un efecto distinto que lo volvió un animal salvaje que quería matar cosas? Cuando solo lo debe haber matado. Ajá. Dices, mira, chingar. Sí, pero suele irrelevante. Es intrascendente la escena, chis, que lo matan porque lo queman. Ajá. Entonces te digo, o sea, ellos llegamos de nuevo a la escena en la que están con el ingeniero, despiertan al ingeniero y como que se queda viendo al pinche androide, al David. Ajá. Y lo primero que hace el ingeniero, güey, entra en un modo como de berserker más cabrón que un alien, güey. Y le arranca la cabeza a ese cabrón y mata al Wayland. Entonces se sube en su pistolota. Ahora sí que ahí sí. ¡Qué vergüenza! Igual que y la nave, y se da a notar, lo descubre también el capitán, que están en una nave. O sea, que como que era la estructura y abajo había como que salidas de varias naves. Y entonces se ve al personaje, al ingeniero, subirse para como comandar su nave. Y se parece muy... Es igualita la escena como si vieras al personaje de Alien 1. ¿Cómo se llama? Al Space Jockey. Al Space Jockey. Ahora, ahí también hay una cosa jalada. El capitán, al que le dio Charlize Theron. Que todo esto, el actor es Idris Elba. El negro, que para esto sale en la película de Thor, es el güey que cuida al Bifrost. Bueno, el güey, quién sabe por qué, por sus huevos, yo creo que se lo cogiera a Charlize Theron, le dio poderes sobrenaturales. El güey dijo, no mames, se me hace que esas ruinas en realidad son una nave extraterrestre de una civilización avanzada que quería destruirnos con armas biológicas. Así de huevos se lo saca, dices. No, güey, se lo dijo la esta. No, la se lo dice el capitán. No. Se lo dice el capitán a ella. Lo que descubren al final de cuentas es que ellos querían destruir la Tierra. No. Espera. No, el androide. El androide descubre que esos güeyes querían destruir la Tierra. Ajá. El pinche negro descubre que es una nave espacial, nada más. No, pero sí le dice que... Y la vieja le dice, detén esa nave porque quiere destruir la Tierra. No, eso es que... después. Pero si hay una escena en la que se encuentran en la cocina y el capitán le dice... Esas madres son un arma biológica hecha por estos güeyes. Ajá, porque no me acuerdo cómo, pero ya ven que sale en una escena que cuando va Dave hacia la cámara principal en donde está el ingeniero, ve un chingo de esas madres como los huevos de metal, que no son los huevos, pero así a madres, todo un cuarto tapizado. Ajá. Y extrañamente, no recordamos cómo, el negro dice, a ver güey, tú el de la maquinita, pero quítale todo lo de arriba... Y mueve el pinche mapita ese que tienen y dice, ¿sí? ¡No mames! Esto es una maldita nave militar, cabrón. Ajá, ¿quién sabe por qué? Entonces, entonces ahí fue cuando él le dijo a esta tipa, a la de las grapas, así como que, güey, esto es una nave militar y nos van a atacar. Ajá, así de huevos. Yo lo que entiendo es que estos tipos habían generado como que a los humanos como conejillos de indias para probar armas químicas, por eso el ADN es tan parecido. Entonces lo que querían hacer era como que probar su arma con nosotros, porque a lo mejor tenían pleito con otros compadres suyos, y dijeron, si se chinga estos que hicimos, se chinga cualquiera. Entonces, igual te manejan el hecho de que querían destruir a todo lo que crearon. Ajá, por algo, o sea, ya sé que nos usaron de cualquier cosa, pero digo, esa es mi interpretación. Bueno, ese es el chiste, es que era una raza culera. Ajá, era una raza culera. No, no era una raza bien mamada, pero... Quizás no era una raza culera, pero una raza misteriosa, ¿no? Porque dice... No explican nunca ellos nada. Bueno, es la pregunta de la bicha al final, ¿no? De... Güey, si nos hicieron, ¿por qué nos querían matar? Ah, pues ahora quiero saber. Bueno, pero nos quedamos matan a Weyland. Mira, aquí lo básico, o sea, porque también ya hay que ir terminando este desmadre. Por eso. Que de todos modos ven que la nave se va a escapar, ellos se quieren también escapar, dicen, ¿sabes qué? Pues ya vámonos a la Tierra, de las grapas les dice, valen verga, güey, porque estos van a la Tierra y nos van a chingar, entonces para cuando ustedes lleguen ya la Tierra va valido pito. Entonces le dice al pinche negro, dice, oye, pues hay que detenerlos. Y nosotros, pues lo que vamos a hacer es que vamos a sacrificarnos. En una escena de heroísmo sin justificación. Sí, así de lo más pendejo, güey. ¿Por qué? Así yo te digo. O sea, yo voy contigo. ¿Por qué? Porque eres bien chingón. O sea, sin ninguna... Negro. Negro. Sin ninguna razón sus chalanes, que era un coreanito y un güey gringo X. Así muy badass, así de... Sí, vamos a suicidarnos. Yo gané la apuesta, me pagarás del otro lado. Y dices, güey, ¿de dónde viene ese heroísmo? No tiene razón. Pendejo, güey. Sí, pues porque... La bicha nada más les dijo así de... Va a valer vernos la Tierra, pero dices, bueno, está bien. Y dices... Y de todos modos, destruyen la nave del otro extraterrestre. Se cae. Y aún así, ya de por sí, ya la Charlize Theron, no me acuerdo ni cómo se muere. Así, cuando se cae la nave. Es bien pendejo, como dicen. Lo más pendejo, güey, porque va corriendo. Pero es que ahí en ese momento dicen, no, pues nos vamos a suicidar, vamos a aventar la pinche nave contra la nave del alien. Entonces le dicen a la Charlize Theron, ¿te quieres salvar o te quedas aquí y te chingas con nosotros? Y la vieja así como, ¿qué? No mames, quiero vivir. Se sube a su navecita, se sale de la nave gigante y entonces ya pues, sale por acá, tiran a la nave del alien, sí. Cae al piso, ¡pa! Y como era como medio círculo, como exacto, como era como una donita ahí, empieza a rodar. Sí, exacto, como un cuernito. Empieza a rodar y la Charlize Theron y la de las grapas, así como que ¡corre, corre, no mames! En una línea paralela. ¡Exacto! Así se les ocurrió. vámonos para acá, güey. Así de, si nos vamos. ¡Quítate de ahí! Súper pendejo, ¿no? Si nos vamos de lado, no nos mata, pero vamos a correr por la sombra porque ay, hace harto calor. Sí. Cutis, o sea. Súper pendejo. O sea, espejito, espejito. Exacto. Bueno. Entonces, extrañamente, la de las grapas se tropieza, se rueda hacia un lado, ya medio inteligentemente. Pero la Charlize Theron no se quita del camino de la del cuernito y la aplasta. En lugar de igual, lo más normal, que se rueda hacia un lado. Se hace para atrás. Sí. ¡Ah! ¡No mames! Y mira, lo peor todo es que la otra tipa, la de las grapas, encuentra el pod de escape de la Charlize Theron. Y en una de esas, güey, le habla el pinche robot del David. Que nada, cabeza, que como todos los androides de Alien, güey, le queda al final solo la pinche cabeza. Bueno, excepto en la 4. Y sigue hablando en modem, ajá, a huevo. Y le dice, va por ti. El pinche ingeniero sobrevivió al putazo. Estaba súper mamado. Estaba súper mamado. Sí. Y sabía, ¿esa quién madre chingar, como 3 metros? Sabía quién había mandado decirles a los otros que se chingaran. Sí, eso nave. Está como muy raro. De veras, la encontró. Ajá, entonces. Y la persigue hasta el pod de la Charlize Theron, que era su cuarto. Y en el que sigue estando el pulpo. Dijo pulpo, el alien calamar. Calamar. Ajá. Que ya se hizo, esto, que ya se hizo Kraken. El pinche ingeniero, güey, era malito, güey. Porque el robot le habló, güey, y nunca le contestó, güey. Ajá. Se dedicó a matar. Estaba malito. Sí. Estaba malito. Era mal pedo. Entonces, el pinche... Era bien mal... Sí, porque... Era bien porque mala copa, David, güey. El David sí le habla en su idioma y todo. Sí, sí le, se ve como que le entiende el pinche ingeniero y así como que... Me la vale verga, pito la lo verga. Que dices. Bueno. Entonces, el ingeniero lo matan, con... Ahora sí que lo hacen abrir la pinche puerta donde quedó el calamar, güey. Le está madreando y ella lo abre acá por acá. El calamar chinga al ingeniero, güey. Que el calamar a todo esto se vuelve una suerte como de super facehugger horrible. Ajá. Que dices, mira, va. Y le mete un pito en la boca al ingeniero. Así mal, pedísimamente. Y mientras pasa eso, ya la de las grapas se sale. Y se sale, busca al Bishop y se van por otra nave. David. Ajá. Y ahí dicen, vamos a buscar a estos ingenieros porque aún quiero mis respuestas. Ajá, que David dice, nos podemos ir a la Tierra. Y la bicha le dice, no, yo quiero ir al planeta original de estos bastardos para saber por qué. Y el David dice, pues bueno. Pues si quieres, no hay pedo. O sea, soy una pinche cabeza, no te la puedo hacer mucho de jamón. Que también está bien estúpido porque... Sí. Se lleva el cuerpo. No, y aparte de llevarse su cuerpo, o sea, está bien estúpido porque si un güey... Si ese güey ya te quería matar, ¿a qué vas al planeta donde seguramente te van a dar? Pues quieres saber, de todos modos, ya se iba a morir de todos modos, da igual. Ajá. Entonces, claro, al final, nada más, a medios créditos, nada más nos dan la escena de que del pinche cuerpo del ingeniero sale lo más parecido a un alien que habíamos visto jamás en toda la pinche película. Como un alien prehistórico. Ajá. Y ya, así ya dices, no, a la de huevo era precuela de Alien. Ajá, que es como un alien pescado que todo esto le llaman a esa especie el diácono por la forma de la cabeza. Y solo tiene una boca. Ajá. ¿Eh? Y solo tiene una boca. No, sí tiene. Bueno, las encías como que se le salen. Ajá, las encías se le salen, pero no tiene la boquita de adentro todavía. Pero para allá va. A ver, ahora sí, calificaciones, ¿qué tal les pareció? ¿La saga completa? No, yo hablo de... Oye, ven, estamos en la oscuridad, súper buen pedo. Bueno, pues primero las damas, ¿qué opinas, pinche trailer? Ay, está súper pendejo. Yo creo que ibas a hablar de Champi. De la oscuridad. brilla. A ver, Champi Master, ¿qué te pareció Prometheus? Qué rico, vamos a grabar más en oscuridad. Bueno, ya, a ver, pinche Champi Master. Yo le di un 3. Y solo por así de... Bueno, si hubiera sido otra la trama, ya de que no fuera de Alien, pues. Solo por eso le doy un 3. Más madrazos. 7, me divertió tantito. Yo le di un 5. Porque sí, se me hizo muy estúpido todo eso que dijimos ahorita. Las grapas y la Charlize Theron corriendo en paralelo, en forma paralela. En la línea recta. El pinche. Ya le di, ¿no? Igual como Champi 3, güey. El pinche ese, el otro alien Berserker, mal pedo. El emo ese, güey. El geólogo que se pierde. Todo etcétera. Ajá, sí, todo eso fue así como de... Ah, y aparte ni siquiera coincide con lo de Alien, porque el güey ni siquiera se quedó sentado en la pinche pistolota. Bueno, pero te dicen que hay muchas naves. Sí. Pero ese no es el planeta que encuentra Ripley. Son dos, porque este es el LV-262 o algo así, y el de Alien 1 es es que es más sensual. Y el de la película es el LV-426. O sea, no son exactamente los mismos planetas. Ah, ok, entonces hay otro error, porque si se supone que el primer prototipo de Alien salió en ese planeta donde se llevó a cabo esta película, entonces ¿cómo chingados viajó al otro lado el Alien? Este alien. Ah, pero el alien aprendió a conducir la nave. O sea, el alien. Es otra historia después. Solamente mira, que aquí nacieron los xenomorfos. Pero no quiere decir que exactamente ni era ese planeta ni era esa nave. Mira, Necro. De la misma raza. Vamos a verlo así. La proporción. Primero no calificamos convence. Y después criticamos porque ya nos desviamos. No, vamos bien. Señores, por favor, compartan el micrófono. Se supone que era el pinche primer alien, ¿no? Sí. Sí, como chingados, como dice aquí mi cuate Necro. Mira, yo tengo... Viajó al otro pinche planeta. No, ese es el punto. Que ellos, que por eso digo que hay que plantearlo desde la perspectiva de la proporción. O sea, estos güeyes crean pinches mundos. Si lo vemos proporcionalmente, es aquí como la gente que dice, ay, creo colonias en otra... En otra tierra, ¿no? Que me voy al otro continente, que me voy a una isla y la convierto en un hábitat. Estos güeyes es lo mismo para una dimensión planetaria, entonces no es difícil de concebir la idea de que no es el único planeta donde hacían este tipo de experimentos y en el que tenían estos como warehouses de armas biológicas. Entonces, ajá, podrías decir, bueno, en este se creó el proto-alien, el diácono, pero los otros planetas en los que se crearon los aliens de las otras películas pueden ser otros planetas con... Pueden ser otros planetas con... Que igual son Pero se supone que salió así el alien por los eventos, ¿no? Porque Que uno se tragó al otro y el otro se tragó al otro. Y ajá. Todo eso, ¿no? Se supone que salió por los eventos. Ajá. ¿Y luego cuál es el primero? No, por eso, porque dice cuate. ¿Qué pasó después? No otros aliens, o sea, pero se supone que, te digo, nació por los eventos que sucedieron ahí. Sí. Mira, lo que yo entiendo es que así, sin ver las demás, el primer alien, del que vimos de Agripta de Prometeos, supongo yo, me imagino yo, que agarra, se sube en otra de las pinches naves que ahí hay, que se supone que hay un chingo de naves ahí, se sube y se los persigue, y entonces se tiene que tragar a alguien más para evolucionar más, y pero ahora pero sí, pero es que dar a conocer lo que es el alien animal. Pendejo. Bueno, pendejo me refiero a que no va a usar tecnología. Mira, esta es la base. Manipuló Mira. Un elevador. Ese es uno. Dos. Ah, tú dices que cómo le hizo para manejar el... por el el que se tragó el inventor, el ingeniero, güey. Yo no, siento pero, que por eso... Pero no, no, mira, no, que le no, queda... Yo creo que hay más de ese líquido en otros lados, güey. Y digo, que en otro pinche lugar... Simplemente se les volvió a escapar el pinche líquido, se volvió a tragar un chingo de ingenieros y se creó otro xenomorfo, que por eso a lo mejor tiene formas distintas. Pero mira, yo le voy a esto, güey. O sea, no es... ¿Por qué presentarlo así? O sea, es como rebuscarle mucho, güey. Es como decir, mira, ya la cagó el director, vamos a echarle la manita para que no se vea que la cagó tanto, porque eso siempre hacemos los fans. Pero no, o sea, si se supone que lo estás poniendo para... explicar el origen de cómo se creó toda esta pinche serie de eventos que se creó el primer alien, entonces o lo haces bien o la cagaste. Mira, Necro, esto no es de otra, párenle de contar. Ahí desde el otro lado es que ni siquiera Prometheus es una película sola. Bueno, Necro, pero eso se te va a concebir como un conjunto de películas también. Va a haber más películas de Prometheus. Va a haber como una trilogía de Prometheus donde a lo mejor ya te cierran qué pasó en el planeta que después se encuentra Ripley. Bueno, okay. Y si quieres ver que la cagaron, pues la cagaron desde Alien Depredador 1. Sí. Porque esa pasa como 200 años antes de Prometheus y los depredadores ya tienen reinas aliens, ya tienen Xenomorph y ya tienen web. Es que viajan pero, en el tiempo. Ajá. Pero según esta línea de tiempo, en realidad estos güeyes apenas van a empezar a evolucionar como 200 años en el futuro. Entonces dice, como un mundo alterno, ¿no? Ah, o sea, yo voto más porque con que Prometheus, el problema es que el marketing del Ridley Scott es muy malo. Porque dijo, yo voy a hacer una precuela. No, voy a hacer una serie original. No, sí voy a ser precuela y a la vez no. Güey, es un reboot. O sea, véndemelo como un reboot, como me vendieron el reboot de Planeta de los Simios, como vendieron el reboot de Star Trek. Güey, dime que es un reboot. Ya, no te preocupes. Con otra mentalidad. Sí, vas con otra mentalidad. Vas más abierto. Más aceptable. Sí. Yo siento que es eso, que es un reboot y por eso los aliens tienen cabeza de monjes, de monjecito. Bueno, ¿cuánto le das? Uy, pues recordando igual todas las pendejadas, bajó. Así de... Que yo para salir le dije, pero ahorita pues ya 3, 2, 1. Seis, güey, seis. Y bajó mucho. Yo salí, creo que le di 8. 6. A mí me parece también un 6 porque me gusta la producción, tiene buenos efectos, decentes, vamos, no sorprendentes, uh-huh. Y está bien hecha a nivel de, pues, a nivel así nada más de como artesanía, güey, o sea, está bien hecha técnicamente. Pero la trama me parece muy reciclada porque muchos de los conceptos, muchos de los diseños y mucho de la forma en la que se maneja la trama es la de Alien 1. Sí, estamos viendo Alien 1 otra vez con montones de huecos en la trama, con montones de momentos inútiles y aparte con una bola de pendejadas que dices, güey, o sea, te puedes a pensar el ciclo de vida para que el xenomorfo tuviera su primera forma xenomórfica clásica. Güey, tuvo que haber sido alguien de haberse tragado su sangre, haber embarazado a una mujer y después de eso esa cosa debió haberse chupado un pinche ingeniero, güey. Entonces no mames, güey, bueno, esa combinación no se da cualquier día de la quincena, güey. Sí. Ahí está lo interesante. Sesión de eventos, ¿no? Exactamente, ahí está lo interesante. El xenomorph es verdaderamente un caldo de códigos genéticos bien complicados, ¿no? Porque era al parecer era como una toxina tan especializada que ya dijimos, a ver, nada más mata a esto. A otras madres las muta. Pero si un güey medio muerto se chinga a una hembra, esa parte del código se pasa y se convierte en esta madre, siempre y cuando se interrumpe el embarazo después de 3 meses. A lo cual, después, en efecto, debe... Y la tipa tiene que ser infértil. La tipa tiene que ser infértil y además de... Aguante grapas y muchos ovarios. Ajá. Y aparte, luego esta madre tiene que inocular a un ingeniero. Entonces dices, no mames, de veras es una voltereta increíble, ese güey es hijo de todo. Es como el Freddy Krueger. Sí, que se le dijo de 100 maniáticos. Bueno, entonces casi terminamos con la serie. Ah, ¿sabes qué sería bien lindo? Imagínate, podría ser una animación después de que se echan a su mamá y todos los pinches espermatozoides así con cuchillos y todo matando. Y ahí el óvulo, ¡ay, güey! Así de Freddy Krueger. Ah, ok. Bueno, ya, con eso terminamos toda la serie de películas de Alien. Chingona, güey, no, que terminamos con Freddy ¿cuánto Krueger. ¿Cuánto le diste tú, güey? 6. Ah, sí, pero bueno. Ya. Freddy Krueger. Entonces, terminamos... Y el podcast de Freddy Krueger. Entonces, siguiendo un poco en el estilo de Alien, la maldad, ¿tienes un cómic de la semana de Aliens? Pues yo les recomendaría, y creo que deja abierto un poco para futuros podcasts, el cómic de... Alien contra Depredador que publicó Dark Horse hace... ¿No tienes por ahí los...? Los tengo, los bajé hace rato, güey. Los creadores mínimo. Están allá, decirlo. La mesita de allá. A ver, espérame tantito. Yo tomé el de Batman Aliens. ¿Quién? Bueno, aquí la maldad tiene también este clásico de DC Dark Horse. Las dos. Que es Batman... Aliens. ¿Sí? Batman Aliens, que es de Ron Mars y Bernie Wrightson. Y es una historia bien clásica en la que Batman se encuentra a unos aliens y debe... derrotarlos en medio de una selva, entonces se parece un poquito como a Depredador 1. Bueno, este cómic fue el primer Aliens contra Depredador, que originalmente era como un guión para una película, y está interesante. ¿Por más que no lo quieren llevar a la pantalla? Es que hubiera sido caro, porque además este cómic salió como que a finales de... Bueno, a principios de los 90, entonces se ve que era una película cara. Entonces, a grandes rasgos, es un poco como lo que pasa en Aliens 2. Hay una pinche colonia, también parte de, creo que aquí es de la Yutani nada más, de la compañía Yutani, porque son japoneses, y es así un planeta como ranchero. Bueno, pero entonces el pedo es que el pedo es que en este, parecido a lo que pasa en la película, los depredadores periódicamente sueltan huevos de reina para que impregne la fauna local. Y ellos regresan después de un tiempo, pues, a hacer, ahora sí que a jugar a la cacería, ¿no? Ellos como que también... A probar a sus depredadores jóvenes no tanto... para ser los hombres. No, no realmente aquí es como de deporte, es así como que... No, vamos al safari en África. ¿No te acuerdas de las estas madres que se hacen? Ah, pero en la película. No, igual aquí. No me acuerdo, según sí. Yo. Ah, sí, se hacen unos sellitos. A la japonesa. A la japonesa le hace igual. Ajá, bueno, sí. El problema es que lo echan en este planeta, pero el planeta ya está colonizado, entonces pues hay humanos de por medio y esto se sale de control. Y se vuelve de nuevo, como les digo, es básicamente Aliens 2, la colonia atrapada, pero no solo hay aliens, hay depredadores, así que hay más sangre. Y la heroína es una japonesita que trabajaba ahí, hay mucho pijasello y al final ella trabaja con un depredador porque se vuelven como cuates. Este güey se muere y le hace una ceñita. Entonces ella ya es una notable entre los depredadores y al final caza con ellos aliens. Está muy chingón, está muy bueno. Pero se ve que hubiera sido una película cara. Mucho mejor que las originales Alien Depredador. Y el autor de este cómic, aquí lo tengo, Bueno, quien lo escribió fue Bandy Strutley y lo dibujó Phil Norwood. Por Dark Horse Comics, ahí de más o menos como 92. Dark Horse Comics, ya ves que ya casi se lo lleva el progreso. El de Batman Alien es como del 95, ahí lo buscan también. Yo les recomiendo mucho Batman Depredador 1, la 1, porque además creo que en México nunca pusieron ni la 2 ni la 3. Esta está muy buena, dibujada por Andy Kubert. Adam Kubert. Este excelente en tintado, dibujo, tinta y color, es súper divertida. Pero luego hablamos de como de Alien Depredador, ¿no? Y ahí echamos el de Batman y hablamos un poco de mitología de depredadores. El de Batman fue en el 97. ¿En el 97? Ah, entonces es más nueva. Pues bueno, ese fue el podcast de Aliens. Ese fue el podcast de Aliens, porque ya dijimos cómics de la semana. ¡Ay, tenemos correo! Correo. Déjenme, abro el correo. Que qué miedo, siempre hacemos la cortinilla en vivo. Yo siempre la quito y pongo la grabada. ¿Ya viste este culero? Pinche culero de mierda, vete a la verga, güey. ¿La espontaneidad dónde queda? ¿La espontaneidad? Sí, la espontaneidad. Si lo hubiera dicho correctamente, no hubiera sido espontáneo. Ah, bueno. Por la espontaneidad. Censurado. Bueno, censurado. Bueno, aquí les tengo el correo de esta semana. ¿De quién es? Estaba cantando censurado, espérate. Censurado. Ya. Ahí está. Tengo un correo de aquí de Abdiel Lugo Contreras. Es el Prince of Monsters. Correctamente conocido como el Prince of Monsters. Estimados sagas, los saludo a su amigo el Prince of Monsters. Es bueno tenerlos de vuelta y es bueno poder escuchar otra vez su podcast. Búscate una puta vida, cabrón, neta. Ya extrañaba escuchar sus ocurrencias. Que nos escuche. Madres. Sí. Ya extrañaba escuchar sus ocurrencias y sus guicadas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes mi humilde y sencilla opinión sobre las películas de Star Wars. O sea, que esto lo escribió porque apenas escuché el primero. En mi opinión, las películas de Star Wars son buenas. Super opinión. Además, muy bien. Además, quiero hacerles... Corta pero impactante. Además, quiero hacerles una consulta. Desde hace rato he tenido muchas ganas de saber más del universo expandido de Star Wars. Creí que iba a decir, desde hace rato tenía un ardor en la cola. pero no sé por dónde podría empezar. Así. ¿La consulta de qué era? Sobre Star Wars, del universo extendido. Así que quiero preguntarles, ¿cuál sería un buen punto para empezar con el universo expandido de Star Wars? Yo voto porque leas Heredero del Imperio y el Imperio Oscuro Naciente. Yo apoyo lo mismo. Ajá, son trade paperbacks de Dark Horse. Yo, si quieres hablar del universo expandido como otro concepto así más amplio, no solamente el mundo directo después de la saga de las películas, yo te recomiendo que si puedes encontrar en Mac, PC o en Xbox original, están el juego de Knights of the Old Republic, el 1, que es hecho por BioWare, los que hacen ahorita The Old Republic. Y esa es una idea que fue tan interesante de concepto de Star Wars, de universo expandido, que ya hubo cómics, hay series, hay de todo, y hay un juego masivo en línea muy grande. Y habla de un pasado muy antiguo de Star Wars que a lo mejor te interesa porque está fuera de lo normal. Yo, honestamente, no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es un universo tan, tan en el pasado de Star Wars que hay muchos elementos que la neta tampoco se parecen a Star Wars. Entonces, si quieres ver algo de Star Wars, pues mejor ve algo que pase después. Esto parece otra cosa. Te lo podrían vender como que es una franquicia de sci-fi independiente y la comprarías. Pero eso sí, la historia... Te lo venderían como, no sé, Prometeo. Pero la historia es muy buena. La historia del primer juego es muy buena, ¿no? A diferencia de otros conceptos de Star Wars, de universo ampliado, que ni siquiera entran ni te parece interesante, la verdad, pues ese en general a mí me parece muy interesante. Habla del origen de la República, del origen de los Jedi. Y entonces a mí la verdad sí me llama la atención. ¿Ya te das cuenta cómo a George Lucas le gusta dar como que las cosas en el orden malo? Sí. Porque, te vamos a contar el origen de la República. ¿Para qué? Ya sé que va a valer madre. Te vamos a contar las guerras clones. ¿Para qué? Ya sé que va a valer madre. Pero te lo por quiero eso, contar. Exactamente, por eso yo voto mejor porque te vayas al futuro lejano. Lee también Star Wars Legacy, donde pasan cientos de años en el futuro y hay un nuevo Skywalker que ya no saben cuál es el enlace y hay historias nuevas. Es un cómic de Dark Horse, ¿no? Sí. Ah, bueno. Y tenemos un último correo que no es tanto un correo, más bien un comentario en el blog de la saga que me parece que como me llegó a mi correo, lo voy a tomar como... Creí que ibas a decir que me llegó mi corazón. Sí. No, también porque es de un fan nuevo y hay que alentarlos a que nos sigan escuchando. ¿Cómo se llama? Sí. Se llama Solo Cat. Solo Cat. Y nos escribió para con el podcast. Z y con D. Sobre el podcast de Men in Black. Que dice, saludos sagas, su nuevo super fan los saluda. Yo opino que Men in Black en general es una cagada, pero qué más da, solo soy un pendejo, puntitos. Y estoy tan cabrón que hace unos días casi unos días, o sea, 3 semanas, me aventé un supermaratón desde el primer podcast de la primera temporada a la última de Avengers. ¡Ay, no mames! ¡Asco, cabrón! Eso sí son huevos. No, saludos, man. Y unos besotes a la voz sexy donde quiera que esté. ¿Cómo crees aquí, Dr. Gil? Y arriba las chivas, como vergas, no. ¡Ah, güey! Ah, no, un momento, ¿qué estamos hablando? Y luego le respondió un pendejo llamado Gran. Siempre es bueno tener un nuevo fan. Esperamos que te guste el podcast, mamada, mamada. Huevos. Ya ves cómo es. Algo que esperamos. Bla, bla, no, bueno, no importa lo que diga ese güey. Pero ya, con eso cerramos el buzón de esta semana. Sí, con eso ya cerramos el buzón de esta semana. Y con eso terminamos el podcast. Tenía una de... ¿No le había preguntado a alguno de estos sí. güeyes algo del Dr. Gil? Sí, a ti el Lugo, pero mejor eso lo dejamos para un día que esté el Dr. Gil, güey. Pues está la doctora Champi. A ver, bienvenidos al consultorio de la doctora Champi. A ver qué preguntó. Que tiene más preguntas que el Dr. Gil. ¿Qué preguntó? Aquí está... Espera, espera, mi intro. Qué chingón. Aquí está la pregunta para el Dr. Gil que se la vamos a mandar a la doctora Champi. ¿Qué es mejor, ser un Jedi o un Sith? Exacto, es que... Un día se divide. Mientras que los lactobacilos... Bueno, en mi simple respuesta, como siempre doy mis respuestas en mis consultas, si quieres ser bueno, sé Jedi. Si quieres ser malo, sé Sith. Tan, tan. Voy siempre neutral. En los juegos de la Antigua República hay neutral. Mira, aparte, yo soy de la idea... De que seas Sith antes de la... Bueno, durante todas las primeras 6 películas de Star Wars. Porque puedes coger. Ya en el universo expandido puedes ser Jedi. Ya puede coger también, no hay pedo. O como dicen, si eres neutral vas a ser un Jit. Así que tu respuesta se basa dependiendo a en qué parte del universo de este de tiempo de Star Wars quieras vivir. ¿Y cuánto es tu necesidad de coger? Sí. Supongo que muchas, porque eres hombre. Y nada más, por cierto, el Prince of Monsters también mandaba que si podíamos mandar saludos a Chofi's Love, que es su novia, y al comandante, que es su amante, no sé, quién sabe qué sea. Saludos al comandante, haga el comandante lo que hagas. Es su novio. Saludos, comandante. Tiene uno de cada lado. Amante bandido, se da. Amante bandido, bandido. Corazón herido. Maledido. Bueno, ya eso fue todo. Era maledido. Bueno, ya, eso fue todo. Y también saludos a todos esos pendejos que nos siguen en Twitter y en la página y la chingada y bla, bla, bla. Estamos bla, en Facebook, Diagonal Saga Podcast, en Twitter, .com, Diagonal Cucamón. En YouTube es Diagonal Saga Podcast. En saga-deluxe.net. Que ya regresó. Ajá, ya regresó, ya regresamos, cabrones. Y como no está aquí el sin nombre, no le podemos dar su nombre. Pero su nombre oficial es... Es que está... ¡Hay un empate, güey! Digo que le llamemos Saturnino Nameless. Suena chingón. Sí, Saturnino Nameless. Ya está, tiene el apellido. Salga con apellido. ¡Ah, huevo, chingón! Bueno, entonces, no, porque... No, más madrazos. Ah, es verdad, sí. El segundo con apellido. Sí, madrazos. Agarra un pinche cigarro. Más madrazos, agarra un pinche. Más madrazo siempre es el primero en todo. Bueno, ahí está Saturnino Nameless. Entonces nos vemos. A la chingada a todos. No olviden mandarnos correo a correo@saga-deluxe.net. ¿Y luego cómo sigue? Seré tu héroe, te amo. Nos vemos la próxima semana donde tal vez escucharán al más madrazos cantar. Canta la que quieras de voce. De voce. Seré tu amante bandido. Corazón, corazón malherido.